hijo de Llorel. Detente. Esta es tu familia, porque somos la casa de él. Hola, estás a punto de escuchar un nuevo programa de La Casa de Él. Hoy vamos a hablar sobre algunos productos de reciente aparición con los que podréis pasar vuestro tiempo de ocio. ¡Vamos allá! Trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Llorel, somos la casa de él. Bien, para grabar el programa de hoy me he reunido aquí con pues gente que está al filo de la actualidad en cuanto a productos de la subcultura popular se refiere. Fer, el antiguo, ¿qué tal? Bien, bien, yo estoy empezando a leer en estas cosas modernas que se llaman libros y eso. Yo es que desde los papiros no había leído otra desde cosa. Desde que se quemó la biblioteca de Alejandría ya no tienes. Claro, que claro, es que... Tenía ahí mi carnet, tenía el carnet número uno ahí en la biblioteca y no... Violeta, ¿qué tal? Pues nunca me habían dicho que estuviera al filo de la actualidad de nada, pero oye, siempre hay una primera vez para estarlo. Nada, pues muy bien, aquí dispuesta a haceros gastar los dineros, que para eso he venido. Señor Santiago. Buenas, aquí al filo. Pues lo mismo que mis compañeros, vengo aquí a haceros propuestas, a ver si os gusta lo que os traemos bajo el brazo, que viene variadito. Y Sergio, ¿qué tal? Bien, aquí igual, yo creo que estamos todos en la misma línea, o sea, al filo de la actualidad, entre comillas, pero vamos a aportar cosillas que yo creo que le va a molar a la gente, sí. Antes de empezar, comentar que ya en el momento en el que oigáis esto, ya se ha hecho la... Bueno, lo que suelo comentar a veces, ¿no? La votación para escoger en la web al mejor cómic publicado en España en el mes de mayo. Y ha salido este de Planeta... Hay algo matando niños. ¿Qué os ha parecido? ¿Lo habéis leído alguno? No, ¿eh? Yo no lo he leído, pero tengo muchísimas ganas. De hecho, no lo he traído porque... Mira, me lo he guardado como baza para luego los programas que hacemos de Halloween. Anda, mira, qué listo, ¿eh? ¿Vale? Qué previsor. Pero ¿Cómo planifica? A largo plazo, siempre a largo plazo. Pero yo lo he leído y me flipa. Me ha gustado mucho. Sí. Pero has leído, entiendo, lo que hay publicado en España, ¿verdad? Sí, Planeta, el primer número, los cinco primeros números van a saco. No, a mí, José, no quiero entrar mucho en el terreno, además... Si no tengo mala información, se va a ser publicada una reseña en la web. O sea que. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho. Va muy directo al grano. Tinion es un tío que tiene mucho ritmo televisivo. Se nota a la hora de plantear sus historias. No sé, para mí tiene alguna reminiscencia a Buffy, aunque con un tono mucho más serio, mucho más sombrío. Y deja un montón de pistitas respecto a todo el contexto que rodea la serie, del que apenas sabemos nada. Sabemos lo que pasa, pero como buen escritor astuto, nos va dando miguitas de pan para llevarnos a donde él quiere. A mí me ha gustado mucho, ya digo. Es una serie que quizá en estos cinco primeros números le quede un poquito más de desarrollo de ciertos aspectos, pero yo agradezco que desde el principio deje claras las intenciones y el tono y vaya directo al grano. James Tynion IV, el guionista. Eso es. Hablabas de él sin decirlo. Uh-huh. A mí es un tío que nunca me ha llamado la atención, siempre ha estado ahí en la Bat Familia, ¿no? A mí tampoco. Sí, pero a ver, es un escritor que hasta hace relativamente poco, como dices tú, ha estado en segundo plano. Y además, lo bueno que tiene es que me da la impresión de que es un tío muy bien mandado, que ha sabido muy bien estar donde le tocaba, esperando su oportunidad. Y ahora está en un momento álgido, se está haciendo cargo de la cabecera principal de Batman después de muchos años a la sombra de otros escritores. Uh-huh. Y yo creo que se merecía esta oportunidad. Y además, eso, se ha hecho suficiente nombre como para que las independientes apuesten por sus propias historias. Y por a favor, mí... no dejemos de comentar lo que mola tener en el nombre un número, ¿sabes? Como si fueras un rey, ¿sabes? Exactamente. Tiene en el cuarto, tío. O sea, es que, ojo. O sea, yo, de hecho... Escucha, ¿no has pensado que a lo mejor es egipcio y se llama James Tynion Ip? Claro. sí, no, no, la verdad no. No, no, no. Sigo pensando que es mucho más guay tener un número. De hecho, yo se lo voy a sugerir. Espera, que a Fer le ha dado un ictus. No, no, es que estoy haciendo la digestión del chiste, tío. Los ha habido peores en este programa, ¿eh? No, no, a ver, lo sé. ¿Tenéis no pruebas sé, de que es cuarto encuesta, y no es IP? ¿Tenéis alguna prueba? Una encuesta de mierda de esas de Jairo haciendo una selección de chistes asquerosos de estos que soltamos de vez en cuando, pero este es muy top, ¿eh? Llegamos a confirmar lo de Guyen, lo de Dustin. Bueno, yo lo doy por confirmado porque yo creo que es así. Yo lo pronuncié súper bien en ese programa, o sea, yo hice la pronunciación perfecta y no me creísteis. Yo único, soy capaz de pronunciarlo. Lo único que diré es que terminé hace poco Cobra Kai y hablan, y hay un apellido que es así. Sí, sí, sí, uno, es, pero es uno de los actores, ¿no? Se llama, se apellida Nguyen. Sí, y además lo pronuncian y lo dicen sin la N, o sea que yo creo que algunos lo hicimos mal. No, no, yo lo dije mal fijo. Probablemente el que lo diga mal es él y no yo. No sabrá cómo se apellida. No, no, no, pero es así, yo lo dije fatal y además me pareció hasta ofensivo en algún momento, o sea que la comunidad filipina venga a partirme la cara, me parece lo más razonable, es así. Bueno, pues eso, James Tynion Ip, bien. Sí, señor. Bien. Ya tenemos gracias, recurrente. Qué bien. Bueno, ya había hecho, había publicado Hydra una serie suya que se llamaba The Woods, yo no la he leído, pero creo que tuvo bastante éxito, o sea, que gustaba bastante. Y luego él, lo que dice Santi, ¿no? Un poco ahí a la sombra de Scott Snyder ha estado siempre, ha sido como el segundo Snyder para hacerle los rellenos a sus eventos y a sus cosas. Y ahora sí que, pues eso, la cabecera principal de Batman. Tiene esta de... Hay algo matando a los niños. Tiene también otra que aquí no ha llegado a España, que se llama Department of Truth, como el Departamento de la Verdad. Creo que es de él, igual me estoy colando. Que también me parece que es bastante interesante. Bueno, sí, que parece que el tío se está haciendo con un nombre ahora. Y habrá que seguir la pista. A mí este de hay alguien matando a los niños, bueno, sí, me ha gustado, no, pero tampoco me... O sea, no lo voy a votar a los Rickions a fin de año. Pero está bien, está muy fresco. Sí, te lo confirmo, Jairo, sí. Es de él, el Department of Truth. Ajá. Y creo que tiene un tomo recopilado de este, a más justo de este año. Tampoco que... Sí, sí, porque esa serie debe llevar como 8 números, una cosa así, así que habrían sacado ahora el primer TPB en Estados Unidos. No sé si llegará en algún momento. Pero se está viendo que sí, cuando está, como lo que decíamos con Lemire en el podcast anterior, que cuando van por sí solos sin necesidad de una editorial grande, pues ahí se ve verdaderamente el potencial que pueden tener. Uh-huh. Venga, pues ya dichas las tonterías iniciales habituales, vamos a hacer nuestra pequeña pausa y volvemos enseguida para hablar un poco de productos de última hora. ¿Preparado para algunas recomendaciones comiqueras? Empezamos con Stiberri, que ahora se fija en los más pequeños de la casa y le ha hecho más hueco al cómic infantil y juvenil con títulos como Claudio y Morino y Ushio, Bon, Afni o Tigresa contra Pesadilla. En Astiberri también nos encontramos con el último trabajo de Alberto Vázquez, La caza, la historia de un hombre primitivo que persigue a un animal. Y con La cólera, la obra de Javier Olivares y Santiago García, que actualiza de forma sorprendente la historia de Aquiles en la Ilíada de Homero. Por parte de Norma Editorial tenemos varios títulos interesantes, como Violent Love, una historia tarantiniana en la que el dibujante español Víctor Santos lo da todo. El Buscón en las Indias, el desenlace de una de las cumbres literarias del siglo de oro en formato cómic que ha sido todo un éxito de ventas. Y Head Looper, una loca historia con una estética muy peculiar que está gustando a todo el que se acerca a ella. Y recuerda, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Comic Stores. Entra a www.comicstores.es y descubre ofertas y descuentos de los que te puedes beneficiar en tus compras. Se avecina y la ciudad de Gotham necesita héroes, pero todos ellos están leyendo la casa de él.net. Casi nada. ocurre nada a su reproductor. No intente ajustar el sonido. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la frecuencia y la longitud de onda. Podemos abrumarle con miles de podcasts o hacer que un simple sonido alcance una claridad cristalina, y aún más. Podemos hacer que escuche cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante la emisión de este programa, controlaremos todo lo que oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite. Bien, empezamos con el programa de hoy en el que vamos a hablar de, un batiburrillo de recomendaciones que os vamos a hacer de los distintos campos que tratamos en este programa, ¿no? A ver, hay que explicar un poco por qué hacemos esto. Los más viejos del lugar recordarán que hace mucho, mucho tiempo este podcast tenía una estructura... Tenía un cierto sentido en el que, a pesar de que cada programa tenía un tema, solíamos tener una sección de recomendaciones al principio, entre otras cosas, ¿vale? Y esa sección la acabamos eliminando, bueno, un poco por falta de tiempo, ¿no? Porque si queríamos dedicar el programa a un tema y le metíamos toda la parte de recomendaciones que nos solía llevar un buen cacho, pues luego quizás se nos hacía un poco corto, no nos daba tiempo, etcétera. Entonces decidimos quitarla y pista. Desde entonces, siempre, cada cierto tiempo, hemos recibido comentarios de oye, nos gustaba mucho esto, queremos recuperar esto, tal. Hemos tardado un poquito, quizás, sin hacer caso, unos años. Pero bueno, con el propósito de enmienda de recuperar un poco este espíritu de las recomendaciones, pues hemos decidido que a lo mejor, oye, que a lo mejor luego no nos convence o no nos gusta y se queda solo en este programa. Pero bueno, tenemos la intención de, una vez al mes, sacar un programa como el que vamos a hacer hoy, donde hablaremos un poco de productos, como decíamos antes, al filo de la actualidad, ¿no? Cosas relativamente recientes o no, o cosas que no sean tan recientes, pero lo sean para nosotros, por la razón que sea, ¿no? Porque lo hemos descubierto ahora o tal. Pero bueno, en general, cosas de actualidad. Y bueno, ese es el espíritu con el que vamos a grabar hoy, y espero que funcione y sigamos haciéndolo, pues eso, ya os digo, con una cadencia de la idea es sacar un programa mensual de este tipo y el resto de programas que saquemos pues seguirán siendo como eran hasta ahora, ¿no? Temáticos. Espero que todos aquellos que clamabais por la sección de recomendaciones desde hace años, pues esto os sirva un poco para ver que a veces escuchamos. Muy pocas, casi nunca, pero a veces. Así que bueno, vamos a empezar. Venga, vamos a hoy, no sé cómo lo haremos en el futuro, pero en el programa de hoy, si os parece, vamos a ir un poco por secciones, ¿vale? Por cosas que de las que vamos a hablar. Y vamos a empezar por cómics. Así que a ver, ¿quién se atreve? ¿Quién se lanza a hablar de algún cómic relativamente actual? Pues yo mismo, si queréis. Pues venga, Santi, dale. Y además, este va a ser el espíritu, me temo. Eso de actual, pues muy entre comillas, ¿vale? Porque de lo que vengo a hablar es de Tales from the Crypt, de los cuentos de la cripta, ¿no? Esta mítica colección que por primera vez llega a nuestro país. Entonces, sí, vale, es novedad novísima, ha salido esta semana o la semana anterior, si no recuerdo mal, pero al mismo tiempo es historia del cómic, es de los años 50, nada más y nada menos, ¿no? Por fin nos llega este primer volumen, no sé exactamente cuántos van a ser, pero bueno, este tiene unos cuantos números, van a recopilar, supongo, toda la producción de EC, de esta colección, que comprende los años del 50 a 55, si no recuerdo mal, ¿vale? ¿Por qué es tan importante este cómic? Bueno, pues porque forma parte, como he dicho, de la historia del cómic americano, ya no solo por la calidad de lo que vamos a encontrar en su interior, que bueno, hay historias para todos los gustos, hay algunas que han envejecido mejor, otras peor, sí que es cierto que hay una colección de nombres absolutamente apabullante de aquella primera hornada de la Edad de Oro, bueno, ya casi de plata, ¿vale? Finales de los 40, principios de los 50, que muchos de ellos luego recabarían en DC, se convertirían en algunos de los nombres más importantes de la editorial. Como digo, ¿por qué es importante? Porque significó una entrada del cómic en la edad adulta, entre comillas, y además a lo bestia, ¿no? En esta revista, después de... Bueno, es que la historia de la propia editorial tiene lo suyo. No quiero desvelaros nada porque la verdad es que EC como editorial se merece un episodio por sí mismo. EC nace como una empresa de cómics dedicada a los cómics bíblicos, nada más y nada menos, y se acabó convirtiendo con el paso de los años en el enemigo público número uno de la sociedad estadounidense. Y es que estos cómics escandalizaron hasta tal punto que, como digo, fueron señalados por la sociedad americana como el gran mal que estaba asolando el sacrosanto sistema liberal estadounidense, ¿no? Aquel famoso libro de La seducción del inocente, que cambió todo absolutamente e impulsó la aparición del Comics Code, que fue, ¿cómo decirlo?, la caída de rodillas de las editoriales de Estados Unidos para poder sobrevivir a una auténtica caza de brujas, pues gran parte de la culpa de que la sociedad estadounidense sacase las antorchas las tienen estos cómics. No tenían nada que ver con los entretenimientos destinados al público infantil que se habían visto hasta ese momento con los superhéroes a la cabeza, aunque los superhéroes también fueron bastante señalados por toda esta historia, ¿no? Así que en todos aquellos juicios que defenestraron en el medio y casi lo obligaron a automutilarse, por decirlo de alguna manera, están recogidos en este primer tomo. Hay nombres como Wally Wood, ¿vale? Entre medias de todo esto, Al Williamson. Es una gozada leerlos, las cosas como son. A los que os guste la historia del cómic, ya de por sí, por todo el valor documental que pueda tener, ya es bastante importante tenerlo en vuestra colección. Pero es que encima disfrutar con estas historias, que siguen siendo espeluznantes en algunos casos y que, puestas en contexto, la verdad es que resultan escalofriantes. Estamos hablando de una sociedad mucho más, entre comillas, mojigata que la actual, aunque muchos piensen lo contrario, y que en su momento fueron un auténtico escándalo de violencia explícita, de posiciones morales un tanto ambiguas en ciertos casos. Así que puesto en perspectiva, es normal que más de un lector adulto levantase la ceja al ver que sus chavales estaban comprando esta clase de cómics, que, como digo, se salían un poco de la media. La edición española es una gozada, de verdad, lo es. Es una maravilla leerla. El formato que han elegido es genial. Y además mejora en ciertas cosas la edición americana, fíjate, porque han decidido recuperar dentro de los márgenes posibles el antiguo coloreado. En la edición americana han digitalizado el color y a mí personalmente también es una práctica que no me gusta especialmente. Si podemos recuperar el color antiguo, mucho mejor. Y es lo que han hecho la edición española, ¿vale? Tirar del material que han podido para que tengamos la edición lo más parecida posible a la que vimos en Estados Unidos en su momento. Han incluido los correos de los lectores, los artículos que venían recogidos en la revista, la publicidad incluso. Y además, otra cosa que me ha encantado es que, por ejemplo, una de las cosas que hizo famosa esta revista fue la tipografía. Y en lugar de trasladar esa tipografía al español, han dejado los títulos de las historias en inglés, lo traducen debajo y tan amigos, lo cual también recupera ese espíritu de la edición original. Una maravilla que creo que si sois fan del cómic de terror, de la historia del cómic y de la edad de oro, ya casi de plata, sí, vamos a decirlo así, este cómic debe estar en vuestra estantería. La edición es una maravilla, en tapa dura, no es barata, pero tampoco es cara, volvemos al tema de siempre, ¿no? Es una edición que está hecha con muchísimo cariño por gente que se nota que ama el cómic y que, jolín, gente que para nosotros es una auténtica leyenda esto de los cómics de DC, por fin tenerlo en las manos. Edita Diablo Ediciones, que son gente que suele hacer muy bien su trabajo, ¿vale? En este caso yo creo que han acertado al 100%. Sí, la verdad que yo lo he tenido en mis manos y es una edición súper chula, ¿eh? Y bueno, solo ver la reproducción, todo el tema de edición es... Ya solo por eso yo creo que merece la pena, ¿eh? Y además, con un respeto por la narrativa de los propios cómics, que son muy, muy curiosos, es tan fácil leerlo no sé, se hace muy amena la lectura. Y ya digo, por ejemplo, esa tipografía súper antigua que ahora mismo nos resulta chirriante, forma parte del encanto. Es como eso, como ver películas en blanco y negro y clásicos de Hollywood, ¿no? Que han sobrevivido gracias a sus particularidades. Pues estos cómics así son. Y ya digo, vais a encontrar magia, crímenes, zombies, fantasmas, lo que haga falta. Este también te lo podías haber guardado para Halloween, ¿no? Ya, pero este me apetecía hablarlo ahora porque estamos en plena actualidad y creo que ahora es el momento de hablar de él. Y más, teniendo en cuenta que es una editorial relativamente pequeña, que creo que se ha arriesgado bastante para poder sacar este producto, yo creo que merece toda la difusión posible de que esto existe y que su contenido es fenomenal. Sí, sí, sobre todo porque al no ser de las editoriales habituales, digamos, pues a uh-huh. mucha gente no entra en su radar, ¿no? Ni siquiera se enteran de esto. Y lo han hecho, y ya, como digo, lo han hecho con un gusto espectacular. Si no recuerdo mal, van a editar también Weird Tales, que es también de DC, pero los cómics dedicados a ciencia ficción, que saldrá como colección aparte. Van a ir editando, van a ir simultaneando la edición, no sé cuál va a ser la periodicidad de cada tomo. Y tampoco ahora mismo sé cuántos tomos van a ser. Van a ser unos pocos, ya digo, son 5 años de colección. Así que también para los fans de la ciencia ficción, a mí me interesa bastante menos Weird Tales por cuestiones personales mías, pero Tales from the Crypt para mí es, de verdad, es algo casi emocional haberme por fin encontrado con estos cómics que, como digo, eran una auténtica leyenda. Venga, más cómics. ¿Quién va? Venga, pues voy yo. Además, como mantenemos la línea de que ha dicho Santi, que el suyo tampoco es que sea muy nuevo, pues yo, el mío tampoco es que sea muy nuevo, pero sí que es cierto que Ivrea lo está editando ahora, hace relativamente un año, creo, más o menos. Entonces, vengo a traer el último número de Yu Yu Hakusho, que ha salido en edición Kanzenban, que es el número 3, ¿vale? Básicamente, para quien no conozca Yu Yu Hakusho, es un manga de inicios de los 90, ¿vale? Que marcó pues casi toda esa década del shonen, ¿vale? Básicamente trata sobre el típico macarra del instituto, el típico con tupé, tal, de esas épocas en Japón, que, spoiler, muere nada más empezar y entonces se convierte en una especie de espíritu. Y lo que comenzó siendo una especie de detective espiritual a las series que ya hemos visto, como Entre Fantasmas, creo que era una de ellas, ¿no? Puede ser que era llevada por una actriz, no me acuerdo el nombre. Jennifer Love Hewitt. Esa, Jennifer Love Hewitt. Y cosillas así. Pues empezó siendo algo así, luego empezó a desvariarse hacia como una especie de manga de torneo con luchas, tal, poder, el típico shonen, y pues fue encandilando un poquito gracias a sus 4 protagonistas, que yo la verdad es que me parecen súper chulos y van evolucionando muy bien a lo largo de la serie. Pues Yu Yu Hakusho es una serie, es un clásico, ¿vale? A mí me marcó muchísimo, pues sobre todo en la... y eso que me pilló ya mayor, pero marcó más o menos mi etapa de universidad y por eso quería traerlo para recomendarlo. Llevábamos en España sin poder disfrutar de él muchísimo tiempo, porque si no recuerdo mal, salió en una edición Tankobon de Glénat hace bastante. Encontrarlo era imposible, ¿vale? Porque claro, Glénat tuvo lo que tuvo, cuando empezó a desaparecer, pues obviamente no reeditaron Yu Yu Hakusho en ningún, no sé si cuántas veces lo reeditaron, no sé si lo llevaron a reeditar cuando ya iba a cerrar Glénat o no, pero nadie tomaba el relevo. Entonces, cogieron hace un año así, lo que he dicho antes, Ivrea, y dijo, vamos a sacar la edición Kanzenban. Y en este tercer volumen ya empiezan a conformarse, por así decirlo, el grupo protagonista. Y entonces empiezas a ver un poco de qué pie coge a cada uno, empiezas a conocerlos un poquito mejor, te empiezas a encariñar más con algunos que a lo mejor al principio no tenías tanto cariño. Y la verdad es que pues es una historia muy recomendable, sobre todo si te vas a iniciar en el shonen. Me parece una buena historia para empezar. Si te mola el rollito de las peleas, de la superación, el entrenamiento, tal, pues también es otro shonen que te puede entretener bastante. Y además es llevado por Yoshihiro Togashi, que seguramente los más jóvenes a lo mejor le conocen por Hunter x Hunter, la serie más actual que tiene, en anime me refiero, que pegó mucho pelotazo. Y que casualmente iba a sacar este tema, que no sé si mucha gente lo sabe, o seguramente sí. Sus dos series más emblemáticas, o por lo menos para mí han sido más emblemáticas, que son Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter, las dos se comparan mucho con dos shonen clásicos, y es más, creo que a nivel legal tenían alguna pelea por detrás, que eso no sé, no estoy yo seguro muy bien, pero Yu Yu Hakusho, cuando salió en los 90, después salió Bleach, y si no recuerdo mal, el capítulo piloto, entre comillas, de Bleach su protagonista se parecía muchísimo a Yusuke, que es el protagonista de Yu Yu Hakusho, y además el pelo lo tenía negro. Es más, creo que Tite Kubo, después de que le dijeran, oye, mira, te estás columpiando, ¿sabes? O sea, se parece demasiado, todo espíritus, pelo negro, además creo que no sé si llegó, ya no sé si cambió tenía una pistola o algo así, que el protagonista Yusuke de Yu Hakusho también tiene como su dedo como pistola, y le dijeron, tienes que rebajar, y aún así hay cosillas que se parecen bastante. O sea, si eso para los que le mole más el manga y el anime, si te pones a comparar esas series, Yu Yu Hakusho y Bleach, vas a encontrar bastantes similitudes en las primeras tramos. Y si comparas Hunter x Hunter con Naruto, encuentras bastantes cosillas. Y Hunter x Hunter y... O sea, las obras de Yoshihiro son de antes, que en caso de que tuvieras que decir, no es que, yo no considero que sea plagio, ¿vale? Pero sí que es cierto que mucha gente en internet lo defiende a capa y espada. Que no sé si algunos conocíais esta historia. No, yo agradezco que estés tú aquí, porque aquí expertos en shonen, vamos, a Fer le gusta Dragon Ball, pero aparte de eso creo que no hay nadie. Entonces está bien tener a alguien que controle estos temas. Es muy interesante, pues, porque sí. Si hay una... Bueno, es que este a mí fue una de las cosas que yo me quedé flipando, que fue con Hunter x Hunter. Hay un personaje de Hunter x Hunter, yo que Hunter x Hunter no lo he leído, pero simplemente, o sea, he visto por encima, pero no he leído, Naruto sí. Naruto está Sasuke, ¿vale? Que Sasuke es el Vegeta de Naruto, ¿vale? Sasuke pertenece al clan Uchiha, un clan que se le ponen los ojos rojos, son capaces de ser más fuertes en combate, tal. Yo decía, joder, qué chulo, está todo guapísimo. Cuando leí Hunter x Hunter, resulta que hay un clan al que pertenece uno de los cuatro protagonistas principales que se le ponen los ojos rojos también y que casualmente aumentan sus habilidades de combate. Entonces, hay cosillas así, hay muchísimas, y los cambios son súper leves. Es más, trayendo a coalición el manga que he traído hoy, hay un personaje que es Hiei en Yu Yu Hakusho, que es un demonio que luego se hace bueno, es uno de los cuatro protagonistas, tal, que tiene el poder de usar una espada y usa la oscuridad a su favor. Entonces, una de sus habilidades máximas es sacar un dragón de oscuridad. Esto es de los cinco primeros años de los 90. En 2000 llega Bleach con un personaje que se llama Hitsugaya, que es el capitán de la décima división de... No, décima... Sí, creo que es la décima, sí. Si no me equivoco mal. De la décima, que tiene el poder del hielo. Se parece muchísimo, pero muchísimo a Hiei. Y su poder más tocho, pero es como Hiei pero en blanco, su poder más tocho es crear un dragón blanco. Hasta ahí puedo leer. Ya no digo más. No sé, ya ahí lo dejo para que la gente opine si creen que es una referencia o que ha cogido algo más de referencia. Porque además lo que es el concepto general es el mismo en los dos animes. O sea, no sé, sí que es cierto que la diferencia de popularidad es enorme. O sea, Bleach en comparativa con Yu Yu Hakusho creo que consiguió bastante más. Y Naruto, ni qué decir, tiene comparado con Hunter x Hunter. Qué poco disimulados son los mangakas para copiar, ¿no? Sí, o sea, si queréis luego paso fotos por el grupo, pero es flipante. O sea, yo ese de Yoshihiro Togashi, que es el autor de estas series, de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter, ha sido el más tocho que he visto. O sea, de decir, es que es descarado lo que se copian, ¿sabes? Bueno, copian lo que o toman de referencia. No voy a ¿cómo se dice? A ser verdugo de nadie. No lo vamos a juzgar, pero has copiado. Claro. Corregidme si me equivoco, pero me parece que es que en la cultura japonesa y china, así más oriental, si no me equivoco, la copia no solo está mal vista, bueno, legalmente se puede hacer, ya sabéis que yo controlo más de tecnología, sino que es casi un honor que te copien, porque es que lo que estás haciendo está bien, ¿sabes? Y allí no hay ningún problema en copiar. Otra cosa es que, claro, que diga, joder, es que lo que me estás haciendo es un calco, pero claro, pero vamos. Es que es lo que digo, que a nivel, tú lo ves, a ver, obviamente, el dibujo es diferente, las habilidades sí, sí. Son diferentes, pero que, y yo creo que, a ver, si los estos siguieron para adelante, fue porque, quiero decir, no hubo tanta represalia legal. Pero sí que es cierto que a nivel de el de Bleach, sí que, no sé, es que solo leí, pero hace muchísimo tiempo, tuvo que cambiar incluso el color del personaje, tuvo que cambiar muchas cosas del personaje porque sí que era muy violento lo que era lo que se parecía. O sea, era demasiado. A ver si encuentro por ahí y lo dejo, os lo paso. Pero era bastante, bastante hardcore. Vale, pues muy refrescante esta dosis de Sonen por aquí, que no solemos hablar demasiado de ello. Venga, más cositas. ¿Qué más cómics traéis? Yo mismo. Venga, yo sí voy a traer algo contemporáneo, joder, que sois unos antiguos todos. Traigo una cosa que se llama Oleg, que es de Astiberri. Traigo bastantes cositas de Astiberri hoy. Y bueno, pues es un, ¿cómo diría? Un cómic de estos de iba a decir de cantautor. Nos cuenta la historia, bueno, está dibujado y guionizado por Frederick Peters, que tuvo hace 15 o 20 años tuvo bastante éxito con Píldoras Azules, y es un cartoné que ha publicado este mismo año Astiberri. Nos cuenta la historia de un dibujante famoso de cómics que vive con su mujer y con su hija, y bueno, pues te va mostrando varias cosas de su vida cotidiana. Hasta ahí, pues dices, pues joder, macho, pues me estás contando lo mismo. De hecho, el mismo cómic empieza diciendo, joder, otro cómic que habla del autor haciendo cosas de autor, qué coñazo. La diferencia con esto es que, aunque, bueno, no es autobiográfico, aunque haya cosas con las que el autor dice que se identifica y eso, lo que más me ha gustado ha sido los experimentos, sin llegar a ser nada extraordinario, los experimentos que hace, tanto gráficos como narrativos. Este cómic, Peter, lo que nos hace es nos mete dentro de la cabeza, ¿no?, del autor, que está bloqueado porque, como el propio Peter tuvo un éxito hace muchos años y no arranca con una obra, todo el mundo está esperando la continuación de esa, y aunque ha hecho otras, pues parece que no tienen el mismo éxito y el público siempre quiere la continuación de aquella. Se le ve yendo a Angoulême, se le ve yendo a sesiones de firmas, y todo el mundo le pregunta por aquel éxito que tuvo hace 20 años, y claro, y él está un poquito cansado y tiene sus otras obras que quiere que la gente le guste, pero no llega. Entonces, como digo, está bloqueado. Y entramos en su cabeza, y cuando va, pues, yo qué sé, paseando por la calle o yendo en bicicleta, pues vemos lo que se le va ocurriendo para otras historias. Y aquí Peter lo que aprovecha es para cambiar el estilo de dibujo, el estilo sobre todo de la narrativa gráfica, ¿no? Las diferentes páginas, la verdad es que está muy bien. Hay viñetas de detalle o juegos de... Es en blanco y negro, que no lo he dicho, pero hay juegos de iluminación y de, no sé, el paso de los rayos de sol o la lluvia, que la verdad es que tiene mucha fuerza, ¿no? Y también habla mucho, yo creo que uno de los temas principales es el amor a la familia, ¿no? Hay un problema con médico de su mujer, tiene una enfermedad que la mujer de Peter tuvo también una enfermedad, y lo aprovecha para verlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del propio autor y desde el punto de vista de ella, ¿no? No es nada nuevo, pero es curioso cómo nos muestra ese primer ataque de la enfermedad desde los dos puntos de vista, y la verdad es que es un cómic bastante, bastante recomendable, que bueno, que no os va a romper la cabeza, pero que es una cosa nueva y bastante, bastante interesante. Vale, pues Oleg de Astiberri, propuesta original, ¿no? Yo no lo he leído, así que tampoco puedo opinar mucho más. Venga, vámonos a cosas más mainstream. ¿Alguien me iba a hablar por aquí de Universo Batman? ¿O no? Batman. Sí, perdón, estaba hablando solo. Es que tenía el micrófono apagado. Como de costumbre. Era súper interesante. No pasa nada, Batman también habla solo. No, pues, y además este Batman, que es del que voy a hablar, habla un montón, ¿vale? ¿Por qué? Porque está escrito nada más y nada menos que por el inefable Brian Michael Bendis, que otra cosa no, pero llenar de texto las viñetas es una cosa que será. Digamos. ¿Inefable es bueno o es malo? Yo es que nunca inefable sé. Es como lo quieras ver. Yo creo que tiene, ya a estas alturas ya tiene varias lecturas, ¿vale? Es bueno, ¿no? Que no tiene fallos. No, eso no, es como que no es, como que no se le ya, puede ya. dar una explicación. Exactamente, Inefable es como... Ah. Es él y hay que quererle así. Y ya básicamente. No soy especialmente fan del Michael Bendis de los últimos años. Tengo que admitir que no he leído nada de lo que ha hecho en DC, excepto este universo Batman. No he leído su Superman. Me bajé de Superman mucho antes porque me aburría, básicamente. Entonces... para mí ha sido una sorpresa porque este tomo tiene de lo mejor de Bendis y muy poquito de lo peor, lo cual hace una lectura muy agradable, muy simpática y con un espíritu bastante gamberro, por decirlo de alguna manera. No vamos a encontrar ese tono sombrío que todo el mundo parece pedir alrededor de la figura del murciélago, del cruzado de la capa, y sí que vamos a encontrar un personaje, como ya digo, muy parlanchín, ¿no? Que bueno, debido a la búsqueda de un objeto, un huevo de Fabergé que ha robado el acertijo, empieza un periplo a lo largo del universo e incluso del tiempo. Vamos a ver cómo aparece el mogollón de personajes recurrentes, Green Arrow, Nightwing. Vamos a ver mogollón de guiños también al universo DC en general. Para los lectores de toda la vida, la verdad es que es una gozada ir encontrando pequeños detallitos. Vamos a recorrer mogollón de lugares míticos también de este universo, quizá un poco olvidados. Que Michael Bendis creo que ha echado la vista atrás, se ha quedado con momentos más brillantes quizá de la historia del hombre murciélago, que como digo, parece ser desde hace un tiempo solo funciona esa visión del héroe taciturno, oscuro y silencioso que mira mal a todo el mundo detrás de su máscara. Y aquí, aunque hay algo de eso, sí que vemos a un personaje más dinámico. No voy a decir que parecido al de Adam West, ni muchísimo menos, pero sí que hay cierto espíritu burlón, por decirlo de alguna manera. A mí me ha gustado bastante las cosas como son, y también es que el dibujo de Nick Darrington, que es el compinche de Bendis en este caso, hace bastante porque la cosa sea todavía mucho más fluida. Darrington tiene un estilo muy clásico, muy, muy luminoso y muy cinético, ¿vale? Las viñetas... tienen una capacidad de transmitir movimiento que a mí me parece brutal. Y tiene una forma muy peculiar de dibujar a los personajes. Huye de los hercúleos gimnastas que... Bueno, gimnastas. Flipado de las inyecciones de anabolizantes que solemos ver. Y aquí vemos figuras mucho más estilizadas. Tiene un dibujo bastante... más limpio de lo que solemos ver habitualmente. Y... vaya, como se sale del tono habitual de las historias de Batman que leemos últimamente, está escrito con mucha gracia, todo tiene sentido incluso para ser Bendis, y como es una historia que va aparte de la cronología oficial, se puede permitir todos los lujos que quiera con la continuidad, que es otra cosa que Bendis pues, le parece una simpática sugerencia ya, pues tenemos una obra muy diferente, novedosa, dirigida a un público mayoritario, que creo que si no has leído... últimamente Batman, esta historia se te puede servir como introducción de manera bastante simpática en todo este universo. Eso sí, mucho texto, como el meme este, ¿vale? Ya sabemos que a Bendis le encanta llenar la viñeta de texto, que los personajes hablen y que, bueno, la verborrea sea el mayor arma que pueden esgrimir los superhéroes que se pasean por este cómic. Pero por mi parte, ya digo, le doy un aprobado bastante alto, porque me ha resultado una lectura diferente, muy simpática y hecha con mucho cariño y con mucho estilo, ¿eh? Ya como os comentaba al principio, aquí vamos a encontrar de lo mejor de Bendis y muy poquito de lo peor. Y un Nick Darrington desatado. Se lo está pasando en grande y transmite esa alegría a la hora de estar sobre el tablero en cada una de sus viñetas. Muy, muy recomendable. A mí me ha flipado. Me ha gustado muchísimo. A ver, Bendis cuando se fue de Marvel ya no era el Bendis que había llevado el solo Marvel, digamos sobre el año 2010, en torno a esos años, ¿no? La época de Civil War y todo esto, ya no era ese Bendis, ya no tenía esa fuerza, pero bueno, seguía siendo Bendis. De vez en cuando te daba algún cómic muy bueno, por ejemplo, estuvo con su continuación de Jessica Jones, ahí poco antes de... Además eso lo hizo justo antes de irse de Marvel, que me pareció una etapa excelente, recordando al Bendis que siempre me ha gustado. Y cuando llegó a DC, pues a ver, sí, el Superman que hizo sí recuperaba un poco a un Superman más clásico, ¿no? Que estuvo bien y mejoraba lo que había habido hasta entonces. Que no era muy difícil. Sí, también es cierto. Pero bueno, a ver, para gustos, ¿eh? Porque yo estoy de acuerdo contigo, pero el Superman de... Ay, ¿cómo se llama este guionista clásico que llevó a Superman en Rebirth? Bueno, voy a obviarlo porque no recuerdo su nombre, pero el Superman de Rebirth... No, no, Tomás... Bueno, no, Tomás... Sí. Jürgens. El Superman de Jürgens fue muy alabado por muchos... A mí me aburrió cantidad. Sin embargo, el de Tomasi me pareció genial, cuando estuvo Tomasi ya mucho después, que fue poquito antes de entrar en... no diré Bendis. Pero, por ejemplo, toda la etapa esta que dibujó Romita... Es que a mí el que me echó fue Romita, yo lo siento mucho. Ya sabéis que me cuesta mucho tragar a Romita en los últimos años y fue uno de los grandes culpables de que yo dejase la colección de Superman. Me parecía un horror y una tortura leer cada número. Pero escucha, Romita estuvo en los nuevos 52, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy mezclando cosas. Sí, sí. Romita estuvo en un arco muy bueno, además, de los nuevos 52... Que... Ah, sí, es verdad. Sí, luego llegó Tomasi. Vale, es que lo dejé cuando Romita y volví cuando Tomasi. Es cierto, se me olvida mi propia cronología interna. Y luego lo volví a dejar. Sí. Bueno, como decía, que a mí el Superman de Bendis, siendo mejor que los últimos años, tampoco me parecía nada del otro mundo. Al igual que otras cosas que hizo en DC, todo esto de Naomi y alguna cosilla más por ahí, no me llamó especialmente la atención. Pero este Batman, joder, a pesar de que la premisa es todo lo contrario a lo que yo quería leer en un Batman de Bendis, porque joder, tú dices, Batman, Bendis, ¿y a quién recuerdas? Al Daredevil de Bendis y Malev, que yo creo que es lo que cualquier fan de Bendis y de Batman querría ver. Dices, joder, si se junta Bendis otra vez con un dibujante de este estilo y se ponen a una etapa larga de Batman, lo va a petar, sí. Y no, te da todo lo contrario. Y aún así, a mí me gustó muchísimo. Sí, además que ya digo que a mí me flipa este Batman. Un Batman heroico, alejado de esa oscuridad que ya empieza a resultar astragante, ¿vale? Y mola ver otras versiones. Dentro del mismo, tampoco es un Batman diferente al que se espera, ¿eh? No se esperen grandes cosas, pero sí un tono mucho más ligero. Que estoy de la intensidad forzada de Batman un poco hasta lo que viene siendo el moño. Sí, sí, vamos, coincido. Y bueno, no sé si has dicho, esto viene en un tomito relativamente barato, sí. Deben ser unos 15-16 euros, ¿no? Te lo digo ahora mismo, hombre, no, 19,95, bueno. 20 pavetes, que esto bueno, es CC. Ya pero... sabemos que CC barato sí, no es. Hay que pagar un poco Las cosas como son. La edición está muy bien, sí que es verdad, pero es un tomito de no sé cuántas páginas, tampoco son muchas, 176 páginas, ¿vale? Son cinco números, si no recuerdo mal, recopilados en este tomo. Sí, cinco. Está guay, mucho. Está guay, porque ves a Green Lantern y Batman en el antiguo oeste con Jonah Hex, cositas así que... Sí, mola, al final es poner a Batman en un montón de situaciones en las que nunca, teniendo en cuenta el Batman actual, nunca te lo imaginarías, ¿no? Tampoco, sin hacer demasiados spoilers, pero bueno, también el villano es, digamos, un poco... poco habitual para ser Batman el protagonista. Bueno, se dan un montón de situaciones que no casan con el Batman que conocemos, ¿no? La resolución, vemos a un Batman detectives con algunos momentos, guardando la calma, pero eso. Y lo que a Bendis, que como le encanta el tema de lo cotidiano dentro de la acción superheroica, en este caso queda bastante simpático ver a Batman en esas conversaciones del día a día con sus compañeros, ¿no? A mí me encanta que hayan sacado en muy poquito tiempo Superman arriba en el cielo y esta, porque son dos versiones de Superman y Batman que nos devuelven un poquito la fe en la luminosidad del héroe. Cosa que creo que hace falta, que nos estamos acostumbrando, o por lo menos hay cierto sector del público, que parece que tenemos un Superman dictador que quiere destruir el mundo por venganza, o un Batman taciturno que solo mira al suelo y pone cara de memo. Sí, además, dos obras muy buenas las que mencionas, además que eran, bueno, ya salieron, si no me equivoco, las dos, en la revista esta de ECE. Han salido recopiladitas en un tomito ambas, para que queden guay en la estantería. Vale. Relativamente poco. Venga, pues dejamos a Batman, vamos con Superman. Y vamos a hablar también de Superman contra el Clan, ¿verdad? Sí, aquí lo traigo yo. Pues aunque no es tan tan novedoso, pero yo lo he leído este mes, tampoco salió hace mucho. Salió, si no recuerdo mal, aquí me sale por Hydra, Todavía me sale llamarle Medusa. Sí. Este es de año, ¿no? Es de 2021, ¿o no? Este es de 2021, sí. Este salió en... O 2020, te lo confirmo ahora. Tengo aquí el tomo. En todo caso, finales de 2020. Finales de 2020, me parece, sí. Aquí en España llegó finales de marzo de 2021, es decir, hace ya unos mesecillos. Y la verdad es que está muy bien. O sea, hablando es como estamos... Ha venido muy bien hilar con Superman, hablando del universo Batman. Vamos a hablar de Jin Luen Yang. Creo que se pronuncia así, creo que no me va a matar. Que por cierto también tiene un bagaje con Superman, ¿vale? Él ya estuvo trabajando en el volumen 3 de Superman con Romita, además, como hemos estado hablando, y luego ya como que se fue separando y creó a su Superman asiático, que fue el que surgió también con los, no sé si fue con el River, puede ser, que tuvo su propia serie, luego después trabajó también en Terrifax y luego estuvo muy unido con lo que es la parte de cómics de héroes asiáticos, etcétera. Y actualmente este guionista está trabajando, si no recuerdo mal, con Sanchi. No sé si sigue todavía en la serie. Gran defensa del Madrid, por cierto. ¿Eh? Gran defensa del Madrid. Sanchi. Pensabais que solo iba a haber un chiste hoy. Pues no. Perdonad. Y que además es tan anacrónico. O sea, lo tiene todo. O sea, ahora mismo tenemos una generación diciendo, ¿y este señor mayor de qué habla? Venga, ya, podéis seguir con lo vuestro. A ver, es verdad que ha sido un chiste malo, porque en realidad no era un buen defensa, ¿eh? Era bastante malo. Pues, siguiendo con Superman contra el Clan, pues aquí vemos otra vez más o menos lo mismo. Es decir, está intentando tratar una historia que tiene que ver con, pues eso, la parte, la cultura asiática, ¿vale? Y se basa, si no he leído mal, en una historia de las aventuras de Superman de clásica de los años 40-50, que era radiofónica. Que eso yo eso no lo he vivido. Y no sé si eso si lo estoy diciendo bien o mal, que esto lo he leído ahora rápidamente en Wikipedia, no voy a mentir. Historia de los años 40, preguntémosle a Fer. Fer. Tú que lo viviste en primera persona. No sé, eso es muy moderno para mí. Bueno, si me equivoco, pues os pido disculpas, ¿vale? Básicamente es adaptar una historia de esa historia de Superman, que ocurre en eso, más concretamente lo dicen en el cómic en el año 1946, ¿vale? Es un Superman clásico, ¿vale? Además, eso se nota mucho porque el Superman de este cómic no sabe volar. Entonces está como con los poderes primeros que tenía, en plan de que tenía muchas fuerzas, era capaz de saltar, era capaz de moverse muy rápido. Y ahonda un poco en esa temática, ¿vale? Porque además no solamente Superman contra el Clan es una especie como de pues lucha del superhéroe contra lo que es el Ku Klux Klan, ¿vale? Aquí le llaman de otra forma, pero básicamente es el Ku Klux Klan. Y los protagonistas son Superman y una familia china que acaba de mudarse, ¿vale? A Metrópolis y les están haciendo la vida imposible, ¿vale? Y también intentan meter un poco la cultura negra también, el policía que ayuda en el caso y todo, pues es negro, habla un poco de las... compara la situación tanto de ellos como de los asiáticos que estaban llegando a Nueva York y todo eso, y entonces Superman va evolucionando también conforme van luchando contra esta organización. La verdad es que el cómic se lee súper bien, súper rápido. Lo que estamos diciendo, lo ha hecho Editorial Hydra en un tomo de tapa blanda con solapas, ¿vale? Este que hay de la iniciativa de novela juvenil, ¿vale? Novela gráfica de joven adulto, que se parece mucho al tamaño que tiene la de Raven, la de Chico Bestia, que son así las más conocidillas. Y la verdad es que se disfruta muy bien, se disfruta mucho. De DC Comics estaba apostando mucho por estas historias más juveniles, además con muchos autores, que en este caso Jin Luen Yang sí que ha trabajado para cómics, pero en otras historias como creo que la de Mera contra la Marea es la autora de libros, o sea, no es de cómics. Y la de Wonder Woman Warbringer es la que hizo Sombra y Huesos. O sea, que quiero decir, si no me he columpiado. Es una apuesta que está haciendo DC por por otro público, y la verdad es que está haciendo bastante bien. Superman contra el Clan lo recomiendo bastante, ¿vale? Además está ilustrado por Gurihiro, que no conocía yo este dibujante, la verdad, y es muy fresco el dibujo que tenemos, bastante como muy de dibujo animado, ¿vale? Y está muy chulo. Además salen todos los personajes clásicos, sale Lois, sale Jimmy Olsen, sale un traje de Superman bastante más parecido a los iniciales. Y si os mola el personaje, es una buena forma de volver a conocer lo que ya sabíamos, porque vuelven a indagar un poco en el pasado de Superman, cómo va comparando, introduciéndose un poco más en la cultura de ser un kryptoniano. Y muy bien, además, compara perfectamente eso, es el ser kryptoniano con el ser asiático o ser negro en esa época, y que dicen, yo estoy en la misma situación que vosotros, o sea, que a mí se me debería de tratar igual que os tratan a vosotros. Entonces, lucha un poco con ese discurso. Así que si no lo habéis leído, os lo recomiendo, tanto si, por mucho que ponga novela gráfica de joven adulto, adultos, mayores, o sea, muy recomendable este cómic. Bueno, yo ya sabéis que a mí palabras como etiquetas como infantil o joven adulto, claro, me echan un poco bastante para atrás, pero bueno, si es cierto, y esto es más un feeling que una información, porque aquí ya sabéis que en España los datos de ventas pues son un poco oscuros, pero sí tengo la sensación de que toda esta línea de Hydra, de esta línea de DC, está triunfando bastante. Lo están petando bastante, es la impresión que me da, ¿eh? Hombre, igual está muy chulo, Sí. O sea, yo tengo leídos casi, por no decir todos, casi todos, me faltará alguno que otro. Sí que es cierto que tiene sus altibajos, ¿vale? O sea, por ejemplo, Gotham High no es muy adolescente, por ejemplo. Pero, sin embargo, la de Raven, la de Chico Bestia, son historias que, aunque tienen ese toque adolescente, están muy bien llevadas, están muy, muy bien dibujadas también. Es que, o sea, eso ayuda mucho, el hecho de que además se pueda leer muy fácil. Mera, por ejemplo, me parece muy interesante. La de Bajo la Luna de Catwoman es otra forma de interpretar al personaje. Y la de Cristales Rotos de Harley Quinn creo que es la también. la que más ha triunfado. Además, esta, si no me equivoco, esta de Superman contra el Clan fue a los Eisner, no sé si el año pasado, no sé si lo... O igual me estoy inventando este dato. No sé, pero me suena que ha sido bastante premiado, ¿eh? No, lo que pasa es que igual no fueron los Eisner y fueron otros premios, pero me suena verlo en algún certamen de estos. Bueno, de todas formas, a mí lo que más me llama la atención es por qué no les llaman Ku Klux Klan. ¿Es porque temen que a lo mejor venga alguien de Ku Klux Klan a quejarse y decir, oye, en este cómic nos ponéis como unos paletos racistas violentos? ¿No? Pues le llaman el clan de la cruz no sé cuántos, que no sé si a lo mejor es otra forma de llamarles al Ku Klux Klan. Sí, bueno, al Ku Klux Klan yo creo que se le conoce como el no sé si clan o no, de la cruz galmada, ¿puede ser? Aquí le llaman algo parecido, pero no sé si será la misma o no. O sea, no le llaman cucus como tal, ni KKK. O sea, directamente les llaman, le ponen el otro nombre. Que a lo mejor, es lo que digo, bajo mi ignorancia, es como se les llama allí. No, pero claro, estaba mezclando información, ¿eh? La cruz gamada es una esvástica. No, me estaba yo mezclando pues, aquí datos. Pues aquí le llaman eso. Yo tengo el nombre en inglés, es que ahora tendría que buscarlo a nivel de dentro de la versión española como la han llamado, pero la versión inglesa es Clan of the Fiery Cross, que no sé si será realmente, aunque por lo que leo aquí, era una forma de interpretar al Ku Klux Klan. Entonces no le llaman, dentro del cómic no le llaman como tal eso. Uh-huh. O sea, le llaman con el otro nombre, que he comentado. Vale, muy bien, pues Superman contra el Clan, editado por Hydra aquí en nuestro país, y a un precio, son precios bastante competitivos, ¿no? Son rondar los 14 euros, entre 10 y 14 euros son todos. Este son 14,95, sí. Uh-huh. Los de esta línea son todos este precio, ¿eh? Luego los que son más pequeñitos, que son los que son un poco como para un público más infantil, son 10 euros, creo, 9,95. Uh-huh. Bueno, entiendo que depende más del número de páginas que otra cosa, no sé. Sí, claro. Vale, ¿alguien tiene más cómics para comentar o pasamos a otro tema? ¿No? Venga, vamos yo con... Mismamente. Ah, tú, venga, pues sí. Tengo a García, si queréis. Ah, salió el tercer volumen de García en Cataluña, ¿no? Sí, esta salió el tercer año y aproveché porque no me había leído los otros dos, y ya que vamos a tener una serie en HBO, que sabrá Dios cómo sale dentro de un año... Pues nada, García, para el que no lo conozca, es un cómic dibujado por Bustos y bueno, los dos primeros por Fondevila y guionizado por Santiago García, y cuenta una historia más o menos contemporánea sobre el 2014 en el que, por circunstancias, pues aparece un antiguo héroe de la época franquista, que a mí no me queda muy claro si llega a ser un superhéroe, parece que tiene superfuerza, pero no tanto, que estaba hibernado, así al estilo Capitán América, Y bueno, que con el que García juega para ponernos en contraste lo que este hombre pensaba en aquella época y la situación política, sobre todo, aunque también socioeconómica, de como digo, de la España del 2014-15 aproximadamente. Como digo, ha salido el tercer tomo ahora hace unos meses, este 2020. Y aquí García lo que tiene que hacer es ir a Cataluña. Bueno, antes que nada, deciros que yo entré engañado porque a mí me habían dicho que esto era una especie de versión modernizada de Roberto Alcázar y Petrín, para los más viejos del lugar que lo recuerden, y no tiene nada que ver. A mí me ha gustado mucho cómo este hombre, este héroe del franquismo, se enfrenta a la política actual, pero no desde un punto de vista cutre y carpetobetónico, ¿no? Él simplemente dice que es un patriota y, bueno, pues defiende a su país, esté quien esté en el gobierno. Y lo que también me ha gustado mucho del guión de García es que critica a las dos Españas, a la derecha y a la izquierda, por igual. No es un cómic demasiado partidista en ninguno de los dos sentidos. En general es un thriller político con mucha acción, con un poquito de romance, sobre todo los dos primeros tomos. Los dos primeros tomos forman una aventura completa. Hay que leerlos completos los dos. Y el tercero, pues bueno, hasta cierto punto te lo puedes leer si quieres de una forma independiente, pero es interesante conocer los anteriores. Y bueno, pues poco más que decir que es muy interesante, como digo, por la crítica que hace de la España contemporánea y que es un tebeo de acción muy bien narrado por Bustos, con ciertos toques a lo mejor de una narrativa así, me recuerda bastante al manga, y con un toque de humor bastante amargo precisamente por esa crítica. Ese lo tenéis en Astiberri y son 15 euros. No recuerdo las páginas. Unas 200 páginas, por ahí debe tener. Sí, y además, si juntas los tres tomos... Los tres. Forman un poco la bandera republicana, ¿no? Porque cada uno tiene... Sí, cada uno tiene un color la portada y efectivamente la bandera republicana, sí. Por eso, cuando decías que no, que eran... Cuando decías que trataban por igual a izquierda y derecha, a ver, sí que es cierto que lo tratan desde un punto de vista bastante neutral y sacando los colores a ambos, pero bueno, creo que tampoco ocultan un poco sus inclinaciones, ¿eh? Y en entrevistas y comentarios lo han dicho claramente, pero aunque ellos tiendan hacia la izquierda, pues también le están dando bastantes palos, bueno, muchos palos a la izquierda. A mí me parece bastante bien medido las críticas a un lado y al otro. Sí, sí, desde luego no es un cómic panfletario ni muchísimo menos. No. En cuanto a lo de Roberto Alcázar y Predín, hombre, más que una actualización, como decías tú, que no es eso, pero sí que la base sí que son esos tebeos. De hecho, cuando hay flashbacks, que son las partes que dibujaba Manuel Fondevila, del pasado en la época franquista de García, son claramente sí, tiras dos personajes que son ellos son sí. ellos pero, claramente pero es lo único que tienen bueno común es aquello. Un poco ver la evolución de esos personajes y una actualización a la forma de contar historias de hoy en día de aquellas historias, ¿no? De hecho se asemeja un poco a lo que puede hacer en algunos trabajos Alan Moore, aunque sea parezca una comparación muy muy estratosférica, pero yo lo veo así. O sea, esto al final es una cosa que ha hecho Alan Moore varias veces y utiliza la misma fórmula. Muy chulo, la verdad. A mí la trilogía que será, o sea, vienen más tomos. De hecho, por si alguien se piensa que es una trilogía cerrada, no. Y cuando acabas el tercer tomo te das cuenta de que a lo mejor todavía solo está empezando la historia. Eso ya veremos también. Supongo que dependerá mucho también del éxito que tenga la mencionada serie de HBO. Y destacar sobre todo para mí el dibujo de Luis Bustos, como dice Fer, con algunas influencias del manga, que se notan. Pero vamos, a mí este tío me parece un genio que deberíamos verle más. Domina muchísimo. Además, se ve su evolución a lo largo de los tres tomos, ¿eh? Y domina muchísimo la, sí, sí, la acción. Vamos. El ritmo, sí. Sí. La narrativa de las páginas, sí. La verdad es que a mí me ha gustado bastante y yo no le conocía. Ya os digo, es que llevaba oyendo hablar de este cómic hace tiempo y ahora, pues con la salida del tercero, pues ya me decidí y la verdad es que está muy bien. No, el tío un genio, la verdad, para mí. Lo que dice de Fondevila es interesante porque yo, claro, tampoco sabía. Fondevila era el dibujante con el que empezó a trabajar García, pero uh-huh. por circunstancias pues no pudo terminar. Sí, si llamas García al protagonista y al guionista, a lo mejor la gente se lía, ¿vale? Santiago, vale, García. El guionista, diremos el guionista. Y bueno, lo que hacen es recuperar algunos dibujos de los que hizo en su día Fondevila y los utiliza, como dices, como flashback. Y la verdad es que es un recurso bastante, bastante simpático. La verdad es que está muy bien. Vale, pues ahí dejamos García. No, ¿tiene algún subtítulo este tomo? ¿García en Cataluña o algo? ¿O en Barcelona? García o en Cataluña. El tercero se llama García en Cataluña, sí. Ajá. En la portada no aparece, pero en la página de Steve Harris sí, que la tengo abierta, García en Cataluña. Bueno, pues los tres tomos, si os queréis hacer con los tres, me imagino que salen por unos 45 euros, menos de 50 euros los tres. Y merece la pena. Por Steve Harris, además, como siempre, muy bien editado, en tapa blanda, pero muy, muy bien editado. Vale, ¿algo más o pasamos a otra cosa que no sean cómics? Yo quería hablar de uno más, venga. Venga, el último. Va. Mi inglés es bueno, Once and Future, único y futuro. Creo que esa no es la traducción, pero va. uno y futuro, ¿cómo lo en realidad no sé. Pone once, o sea, como once escrito. Sí, once, sí, once. Once, sí. Y futuro. Eso significa una vez. Una, sí, vez. Es que, a ver, es... Sí, es un que poco me... como el... cuando tú dices érase una vez, dices, sí, once upon a time, con lo cual, sí, si dices once, pero... a future, es como érase un futuro, diríamos. No sé exactamente cuál sería la traducción, pero a lo mejor eso te ayuda, Violeta. Creo que está sacado, sí, de... ¿cómo decirlo? Del epitafio del rey Arturo. Claro. ¿Vale? Cuando se dice que volverá... O sea, de once and future king. Eso es. No sé si exactamente es eso, pero... Sí, sí, bueno, sí, es eso, lo que pasa es que le han quitado aquí. Yo por eso me acerqué, porque se titula así, y sale una espada en la portada con una especie de caballero negro, de jinete negro de los anillos, y claro, con el Once and Future este, pues dije, coño, esto tiene que ir de Rey Arturo, pues me lo tengo que leer, lo tengo que comprar. Bueno, esto está guionizado por Kieron Gillen y está dibujado por Dan Mora, y efectivamente es una actualización del mito artúrico. Nos cuenta la historia de Duncan, que es un joven inglés bastante inocentón y algo torpe, un tío así muy grande que también creo que es campeón de rugby o algo así en la universidad, y que bueno, tiene una cita con una chica, así empiezan las primeras páginas, no voy a hacer ningún spoiler. La cita se le da fatal porque, como digo, es muy torpe y muy tímido, y es interrumpida por la llamada de la residencia donde está su abuela, porque dicen que se ha escapado su abuela, y bueno, pues va a ver qué ocurre y descubre que su abuela es en realidad una antigua cazadora de monstruos que lleva de una larga tradición familiar, y le pone más o menos al día porque viene un monstruo a cargárselos. Y entonces aquí lo que hace Kieron Gillen, como digo, es actualizar el mito del rey Arturo, pero dándole una vuelta completa, y bueno, poniendo que los mitos son todos reales y los monstruos son reales, pero que están escondidos como mitología. La verdad es que aunque Duncan es el protagonista, el personaje que más fuerza tiene es el de la abuela de Bridget, que es un personaje fantástico. Es la típica abuela malhumorada y con muy mal genio, pero con muchísima fuerza, y es una historia muy interesante. El dibujo de Mora a mí me gusta también bastante, es muy detallista, a veces un pelín estático, pero en cuanto a narrativa así de la página y de la acción, pues resulta bastante, bastante interesante. Es una aventura clásica con toques de humor bastante irónico y bueno, con mucha acción, y sobre todo lo que me ha gustado es la vuelta que le da a un mito que tenemos ya más que conocido. Y esto lo tenéis en Planeta. Ha salido un tomo con los primeros seis números con unas 168 páginas, unas no, 168 páginas. Lo que no recuerdo es lo que cuesta, porque no lo pone aquí. Pero vamos, también os lo recomiendo si os interesa ese estilo. El problema de esto, pues eso, que son los 6 primeros números y que, bueno, pues no sabemos cuándo Planeta publicará el segundo tomo con los siguientes. Creo que ya está anunciado el segundo, ¿eh? O sea, para este año. Sí, no sé exactamente para cuándo, pero creo que me suena haberlo visto por redes. A ver, para mí el planteamiento muy chulo, muy sí. chulo. Fer no ha querido contar mucho, bueno, pues yo lo voy a respetar, tampoco lo haré, pero la premisa de la historia me pareció fantástica. El cómic no me ha gustado, no lo voy a seguir. La historia de los personajes no es nada original, o sea, es lo de siempre, es el camino del héroe más o menos, el héroe torpe que resulta que se tiene que enfrentar a un destino, que su familia, bla, bla, bla, bla, bla, pero a mí sí me ha gustado lo que tú dices, efectivamente, el giro que quieren le ha dado al mito, simplemente, no es que me guste más que el mito clásico, pero bueno, por lo menos es algo... Yo sí la seguiré, ya te digo, pero vamos, que efectivamente no es nada del otro mundo. Es una historia, pues bueno, como diríamos, un cómic palomitero, es de acción y tal, y bien dibujado, pero que tampoco, no te va a romper la cabeza, pero bueno, es divertido y entretenido. Creo que anda en torno a los 15 euros, euro arriba, euro abajo, este tomo en... Sí, estará por ahí. Es que... Yo, quizás mis problemas vayan más con el guionista, con Kieron Gillen, que es un tipo muy, muy apreciado en los últimos años, pero yo no termino de conectar con él. No, a lo mejor soy demasiado viejo para la forma que tiene este señor de escribir. Yo no conecto con él, no me gusta. Pero te permites hacer el lujo de los chistes que haces y luego hablar más de Kieron Gillen. Eso es. Pues mira, me he leído otro y lo comento solo ligeramente, ya que dice de Kieron Gillen, porque es que no me había dado cuenta, porque no hay muchos que no sigo por el autor, sino simplemente pues por el título tal, y es Die, que tampoco sé cómo se publicará, se pronunciará en inglés, que es una mezcla de Jumanji con juegos de rol. Son unos chavales que han creado un juego de rol y resulta que desaparecen en ese mundo de fantasía, vuelven a aparecer en la realidad 2 años después con bastantes traumas, algunos físicos y casi todos con traumas psicológicos, y falta uno de esos de los jugadores que por lo que sea no ha vuelto de ese mundo fantástico y los otros no quieren hablar de él. No tiene nada que ver, y como dices que no te gusta Gillen, pues bueno, la historia a mí sí me ha gustado bastante. Sí es cierto que la narración a lo mejor pues se puede hacer un poquito, no sé, no te voy a decir lenta, pero se detiene bastante en ciertos en contarnos algunos aspectos, pero me ha parecido muy interesante por otra vez, por esa vuelta, ¿no?, a lo que es los juegos de rol, sino cómo enfrentas el paso de la juventud a ser adulto, y cómo estos críos 2 años después, que ya te digo, con esos traumas psicológicos que no quieren hablar de lo que pasó allí, pues tienen ya su vida hecha, están algunos casados, con hijos y tal, y por cosas que ocurren en el primer número, tienen que volver a ese mundo y enfrentarse a todo lo que ocurrió allí. Acaba de salir el tercer tomo, creo que es el 15, por el número 15 aproximadamente americano, y igual te digo, es una cosa bastante interesante por los personajes, por cómo están contados cada uno de ellos, y el dibujo es de, espera que lo mire, Stephanie Hans, que sí es un poquito más, no es un dibujo muy clásico, intenta ser un poquito experimental y por eso es un poquito también, a lo mejor no lo más adecuado en mi opinión para historia de acción, pero sí es bastante impactante y sobre todo crea una buena ambientación, o sea, le da ese ambiente oscuro y deprimente que le quiere dar el autor. Yo digo, es un Dragones y Mazmorras muy oscuro. Voy a decir una cosa de Kieron Gillen, porque me obligáis. Dilo. ¿Vale? No, es que hay escritores en este mundo que me gustan y hay escritores que me dan envidia, de la mala. Y Kieron Gillen es una de esas personas. O sea, ojalá pudiese escribir dos frases seguidas con la elegancia de este tío, independientemente de las historias que cuenta. Escribe como Los Ángeles. Y eso en cómic a veces es muy difícil de demostrar y que quede patente. Y su forma de tratar las historias, cómo trata el tema de la propia ficción como sustento de todas sus tramas y cómo refunda mitos en muchas ocasiones, para mí es un sucesor natural de Neil Gaiman, con todas las diferencias que puede haber entre uno y otro, ¿vale? Pero a mí, si Gaiman es más melancólico, es más otro tipo de dibujante, de guionista, perdón, Gillen es más burlón, por decirlo de alguna manera, pero para mí vienen de tradiciones muy parecidas y yo lo noto bastante. A mí es un escritor que me tiene muy ganado, por si no lo habéis notado. Yo la verdad es que no le había seguido mucho, porque sí ha hecho cosas en Marvel y tal, pero ya os digo, o sea, yo estas dos obras las cogí por la temática. No me fijé, de hecho no me fijé hasta ahora, haciendo aquí el índice un poquito de que las dos estaban escritas por él, no me había fijado. Yo puedo hacer un copy-paste de mi comentario de Once and Future. La historia, el planteamiento muy bien, pero no conecto con este señor. No con él, sino con la forma que tiene de abordar las historias. Sí, no. Pues a mí me parece eso, una renovación del estilo británico de toda la vida, este que hemos leído los cómics, que cambió la historia del cómic a mediados de los 80. Este recoge toda esa tradición y la lleva a un nuevo nivel. Y es que a mí me tiene muy ganado. Me tiene muy ganado. Y ya es un tío que ha escrito Journey into Mystery, el viaje al misterio de la historia esta de Loki, que la estoy viviendo ahora y de verdad, no, pocas veces he leído un cómic mainstream escrito con tantísima elegancia y con tanto gusto. Me flipa. Mira, ese concretamente creo que es de los mejores trabajos de sin duda. A nivel personal, a nivel personal para mí. No, que posiblemente sea lo mejor que ha hecho, ¿eh? Incluso tiene cosas que a mí no me gustan tanto, pero su forma de escribir me parece que está muy, muy, muy... Es un tío del que se habla muy poco para lo buenísimo que es escribiendo. Ya no con sus tramas, ya no... No, como escritor, como ser capaz de poner una palabra detrás de la otra, que parece muy sencillo. ¿Tú crees que se habla poco de Kieron Gillen? A mí me parece que es uno de los guionistas de moda, ¿eh? Pues yo no creo que tanto. Es un guionista de moda, entre comillas. Se habla mucho más de otros guionistas que, en mi opinión, tienen más capacidad de repetirse que este señor. Que a mí, para bien o para mal, siempre me sorprende. Me guste más o menos. Me parece que cada obra es distinta a la anterior, siempre con unos fundamentos, como digo, que vienen de esa tradición británica. De dar muchas vueltas a las historias, de escribir con una prosa muy, muy, muy trabajada, utilizar eso, las ficciones y los mitos como sustento de las historias que nos quieren contar, a mí me flipa mucho cómo escribe. Y creo que, como digo, se habla relativamente poco en comparación a otros autores que para mí están pasitos por debajo, que siempre están copando titulares por la razón X. Vale, venga, con este pequeño mini sección de Kieron Gillen, vamos a acabar con la sección de cómics, vamos a pasar a otra cosa. Venga, vamos con un tema que aquí tampoco se deja ver todo lo que debería. Libros, Violeta, tú nos quieres hablar de alguno, ¿verdad? Pues claro que sí, yo he venido aquí a que se deje ver todo lo que debería. La verdad es que últimamente, últimos meses, no he leído casi cómics y los que he leído no han sido novedades, por eso pues, tampoco he intervenido, ¿no?, en vuestro repaso de novedades, pero sí que me he estado apuntando cosas, ¿eh? que al final, bueno, no sé si a los oyentes os pasa, a mí me pasa que tengo como rachas, ¿no? Como de repente tengo una racha que abandono mucho los libros, bueno, me refiero a los oyentes, que si hay lectores de ambas cosas, hay rachas que abandono mucho los libros y estoy a tope con los cómics, y luego otra racha que, pues, de todo lo contrario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me ha venido bien, me ha apuntado cositas. Yo últimamente cómics, ya os digo, sobre todo series que ya existían y que más o menos pues voy siguiendo, pero poca novedad. Ahora, libros, pues he leído un montón. Bueno, un montón. Depende de con quién me compare, ¿eh? Que luego ves Instagram y dices, tu madre mía, la gente que no trabaja o qué. Pero bueno, yo dentro de mis posibilidades he leído muchos libros y quiero haceros un repasito un poco de las novedades que ha habido en 2021, que llevamos casi medio año y tremendo todo lo que se ha publicado, o sea, cosas chulísimas. En primer lugar, de forma muy, muy breve, para que mis compañeros no piensen que yo me repito con ningún autor, mencionaros que ha habido una novedad de Sanderson en nuestro país. ¿Te repites? Sí. O sea, una pequeñita, o sea, una novedad pequeñita, ha sido una noveleta, una novela corta, Esquirla del Amanecer. Realmente esto es de interés sobre todo para los que ya estáis metidos en harina, para los que ya sois lectores de Sanderson, porque esta novelita es de la gran saga de Sanderson, El archivo de las tormentas, que es como su obra magna dentro del Cosmere, que van a ser 10 libros. Pues este es como el 3 y medio, ¿vale? El libro 3 y medio está situado en medio entre Juramentada, que es la tercera parte, y El ritmo de la guerra, que es la cuarta. Con lo cual, por eso no me voy a detener mucho aquí, porque si no estáis metidos en esa decalogía, se puede leer, o sea, incluso sin haberte leído ningún libro de Archivo de las Tormentas, es una historia que en sí misma se puede leer. Pero bueno, se disfruta más, evidentemente, si sabes todo lo que hay alrededor. Es una historia que se centra en personajes secundarios de la historia principal. Bueno, pues maravillosa, como todo lo que escribe este señor. Y ya os digo, que no habéis leído nunca Sanderson, hombre, pues no es el por donde yo, o sea, seguro que os entretiene, pero no es lo que yo os recomiendo para empezar. Ya para eso podéis coger ideas en el podcast de Sanderson. Si lo estáis leyendo y sois fan, pues seguro que ya sabéis que esto se ha publicado, así que lo dejo ahí y continúo. Simplemente el apunte de que tenemos novedades de Sanderson. Otra cosa maravillosa que está ocurriendo es que, una de mis escritoras favoritas, que es Úrsula Calguín, lamentablemente ya no está con nosotros, que falleció, pero resulta que últimamente Minotauro, yo no sé si a raíz desde que esta señora pues falleció, o no sé, o porque ha habido ahí un revival de los derechos, pero el caso es que está publicando como si no hubiera un mañana. Ya se publicaron cositas de Úrsula, precisamente también desde Planeta, desde sus sellos, hace bastantes años, pero desde la segunda mitad de 2020 hasta ahora están publicando cada vez más. Yo me lo estoy comprando todo sin distinción, ¿eh? Algunas cosas me da tiempo y me las leo y otras las tengo ahí en la pila de pendientes, pero una maravilla. O sea, en agosto del año pasado sacaron La mano izquierda de la oscuridad, que es una de las grandes historias de Úrsula. Pero desde entonces han estado sacando, ya os digo, Los desposeídos, los libros de Terramar, que tienen una edición ahí súper chula, súper grande, que te sirve lo mismo para leer que para matar a alguien. Y ahora en 2021 están sacando una serie de cosas muy, muy chulas. Voy a destacaros un par. Quería destacaros Lavinia, que es una obra muy diferente, fantástica, pero no de la fantasía a la que estamos acostumbrados, ni siquiera la fantasía típica de Úrsula K. Le Guin. En este caso, Lavinia es un personaje que aparece en la Eneida, que quiero decir que es un personaje de ahí que se menciona pero que no tiene voz propia. O sea, es un personaje que sirve un poco, bueno, pues como pasaba con la mayoría de personajes femeninos, no en esa época, sino hasta en el siglo en el que estamos, que sirve un poco de excusa, de motivación, generar la acción de los personajes masculinos. ¿De acuerdo? Bueno, pues Úrsula rescata a Lavinia y cuenta su historia, ¿no? O sea, es una mujer que ha crecido libre, que ha crecido en paz, que es inteligente y que de repente, le dicen que se tiene que casar pues, con un señor, ¿no? Y resulta que hay una profecía que dice que se va a casar con un extranjero y que va a producir una guerra. Entonces ella un poco intenta hacer las cosas a su manera. Está contado de una forma muy interesante porque realmente es como que Lavinia es autoconsciente de que el poeta está contando su historia, de que Virgilio cuenta su historia, entonces hace también como un diálogo, o sea, ella no es un narrador simplemente contando una historia, sino que el propio personaje es consciente de que cuentan una historia sobre ella y por lo tanto ella se sale de esa historia para dialogar, incluso para increpar al escritor. Me parece una historia chulísima. Esta yo no me la había leído, previamente, me la he leído este año por primera vez y una maravilla que no sé si quizá pueda pasar un poquito desapercibida entre otras cosas de Úrsula, o sea, entre otros libros de fantasía más típica o de ciencia ficción, y que Lavinia, pues yo qué sé, le ves ahí la portada con la muchacha bestia de romana y quizá no, a lo mejor a lectores de fantasía no les llame tanto la atención, pues de verdad que sí que merece la pena. Y siguiendo con Úrsula, ya os digo que es que han publicado de todo, El cumpleaños del mundo, Planos paralelos, que se acaba de publicar, El relato, a fin de mes van a publicar otro, o sea, una locura esto. Pues el otro que también me parece súper destacable es El nombre del mundo es bosque. Yo me había leído El nombre del mundo es bosque en inglés, quería conseguirlo en español. La edición antigua que sacaron hace años estaba imposible, o sea, es que no la encontraba. Estaba intentando comprármela de segunda mano y nada. Y súper contenta de que la hayan reeditado. Esto sí que es un poco sí, más típico de ella, ¿no? O sea, hablamos de otro planeta, el planeta H, donde la cultura, las costumbres y todo pues es muy diferente. Y entonces llega una expedición desde la Tierra y hablamos pues eso de un planeta pacífico al que, bueno, pues lo trastoca bastante esta visita. Como os digo, bueno, pues súper súper recomendable. No sé si, bueno, si no sois lectores de Úrsula, creo que estamos en un momento ideal para descubrirla, porque será por falta de opciones. O sea, realmente el Minotauro está sacando todo y lleva pinta, o sea, por la pinta que lleva, ya os digo que cada mes están anunciando casi una o dos novedades nuevas, en el mes de junio dos, que van a terminar, o sea, que es que van a publicar obras completas. Y yo que me alegro, desde luego. O sea, yo estoy muy, muy, muy feliz con esto. No sé si queréis comentarme algo o yo sigo aquí a tope apuntando libros en vuestra lista. Yo de momento decir que os recomendamos a los que os estén interesando estos últimos comentarios de Violeta, que tenemos por ahí un programa dedicado a esta señora, a Úrsula. Así que, pues, buscarlo, ¿vale? No os puedo decir qué número es porque no me lo sé. Yo tampoco lo sé, pero la verdad es que sí. Hay un podcast y está muy bien, está mal que yo lo diga, pero bueno, pues estuvo muy bien ese podcast. Yo me lo pasé bien, supongo que, yo qué sé, la gente lo escuchó y digo yo que le gustaría. Bueno, continúa. Pues de señora a señora y tiro porque me toca. Pues si Úrsula es grandísima, o sea, es una reina de la ciencia ficción y de la fantasía, pues me voy a otra reina, o sea, a otra reina de la que este año han publicado dos cosas. Es que de verdad que me tienen contenta, en el sentido bueno y literal de la palabra, me tienen muy contenta. Octavia Butler, o Octavia E. De Stell Butler, escritora de ciencia ficción estadounidense, con todos sus premios, o sea, con el Hugo, con el Nebula y otros pocos más, que ha escrito cosas grandiosas, o sea, realmente grandiosas. O sea, Octavia Butler, no sé si la habéis leído, pero si no la habéis leído, descubridla. Lamentablemente falleció a los 58 años, o sea, que ojalá que hubiera, nos hubiera estado con nosotros más tiempo, porque dejó algunas cosas ahí a medias. Pero es que de verdad, todo lo que tiene, usa ciencia ficción, pero al mismo tiempo pues para explorar temáticas muy, muy modernas, para reflexionar sobre la raza, sobre el la sexualidad, sobre las clases. O sea, realmente hay muchos temas sociales metidos, pero dentro de lo que es la ciencia ficción. Bueno, pues lo que os decía, este año han sacado dos de sus mejores obras. Por un lado, tenemos, ahí lo diré el nombre, en La parábola del sembrador, ¿vale? La parábola del sembrador es, o sea, me parece una temática súper actual. básicamente se sitúa en 2024. Vale, que ya no nos queda poco, pero bueno, que tampoco es, esto se publicó en los 90, y es un mundo que se está viniendo abajo por el cambio climático, y ese cambio climático lleva, hasta aquí no es ciencia ficción, hasta aquí es realidad, ese cambio climático lleva a una desigualdad exagerada en la sociedad. Bueno, pues en este cambio climático hay tanta sequía que el agua es el bien más preciado, o sea, el agua es carísima, es lo que más cuesta. Nos encontramos con un panorama pues muy poco post-apocalíptico, un poco a lo Mad Max también, ¿no? O sea, ahí las ciudades pues se han quemado con enormes incendios, la gente pues tiene que ir armada para protegerse, porque es muy fácil que te asalten, hay mucha violencia, hay mucha pobreza, es terrible, o sea, es un mundo realmente, realmente terrible. La gente pues tiene que sobrevivir como pueden. Y entonces aquí tenemos la historia de una chica, Lauren, que nos va contando su vida, o sea, como una especie de diario personal en la que va contando cómo sobrevive. Y aparte esta chica tiene una capacidad muy extraña, que es empatía extrema, ¿no? O sea, ella siente lo que sienten los demás. Pero físicamente, ¿sabes? O sea, no en plan que tú mires a los demás y digas, ay, pobrecito, sino que realmente le pasa eso, ¿no? Y eso, pues bueno, es más que un don, es una maldición. Bueno, pues a través de aquí vamos siguiendo la historia de esta persona y ella pues va haciendo pues como un viaje, va encontrándose con una serie de personas, es como casi una road movie, o sea, va haciendo un viaje y va escapando de la violencia, de la sequía, y a la vez pues eso, se va relacionando con gente. Es absorbente. O sea, realmente es absorbente, te hace estos libros que te hacen pensar mucho, ¿no? Porque realmente no hay nada que te cuente que no sea verdad. Bueno, no estamos en ese punto, pero podríamos llegar a ese punto. Y al final hace muchas reflexiones sobre cómo somos los humanos y cómo reaccionamos en condiciones extremas, tanto por la violencia como por también la parte buena, ¿no? O sea, te lo refleja todo. Cómo somos capaces de llegar a lo peor, pero cómo también cuando estás en la mierda, pues también puedes encontrarte con gente que hace lo correcto o encontrar esperanza en ciertas cosas. Me parece una lectura, ya te digo, me lo he leído rapidísimo. No os he dicho quién lo ha publicado, perdón, lo ha publicado Capitán Swing, ¿de acuerdo? Es la editorial que lo sacó, si no me equivoco fue en enero o así, a principios de año. Con un prólogo también espectacular de Gloria Steinem, o sea un libro que bueno, pues para leerlo, para subrayar en digital, que los libros físicos me da repelús subrayarlo, o para apuntarte cositas, o sea, una puñetera maravilla. Y esto lo uno a que yo ahí feliz de que habían sacado la parábola del sembrador, ¿de acuerdo? Pues yo estaba ahí en el entusiasmo y entonces van y me publican otra maravilla. Resulta que Nova ha sacado un libraco, y cuando digo un libraco es que es como Terramar, ¿sabes? También sirve para matar gente si se lo lanzas con la suficiente fuerza, que es la trilogía Xenogénesis, también de la misma autora, de Butler. Lo sacó eso en formato gordote, porque se llama La estirpe de Lilith, pero son tres libros. Y en formato ahí gordo, ¿no? Con su tapa dura, muy bien editado, o sea, quiero decir, eso no se desarma, eso lo vas leyendo y eso no se desarma. Ahora, no es un libro para llevarte en el bolso y por ahí, ¿eh? O sea, esto es para digital o para leértelo en casita en el sofá, que el libro pesa lo suyo. Es un libro de ciencia ficción muy, muy, muy conocido, o sea, es uno de los que más éxito tuvieron de esta autora en su momento. Hablamos de Lilith, que bueno, pues es una superviviente de la raza humana, junto con unas pocas personas más. Los salvan a ella y a sus congéneres una raza extraterrestre, ¿de acuerdo? Una serie de extraterrestres, los Oankali. Salva a un grupete de humanos de la extinción porque la Tierra queda devastada. Ya, bueno, ya veis que un poco que a Butler le gusta mucho devastar el mundo. Pero bueno, entiendo que porque una de sus preocupaciones es que esto podría ocurrir. En este caso no es por el cambio climático, sino en este cambio es por una guerra. Hay una guerra de armas nucleares. Esto está a lo mejor pues muy manido. O sea, eso no es nada original, pero luego la forma en la que ella lo cuenta, sí. Los alienígenas pues salvan a un grupete de gente y los tienen pues como en un sueño artificial, los tienen dormido durante muchísimos siglos, mientras la Tierra se recupera del efecto de la guerra. Entonces, cuando llega el momento, cuando la Tierra ya es un sitio en el que ya se puede volver a vivir, pues los deciden, pues los despiertan para que vuelvan al planeta y vuelvan a aprender a vivir en él. Esto es muy bonito y muy utópico, pero bueno, no, ya os adelanto en el spoiler, no todo saldrá bien en este volver hacia la Tierra. Porque bueno, pues estos extraterrestres han manipulado un poco la genética y las neuronas de los humanos, con lo cual pues nos encontramos con una especie mixta. Chulísimo, o sea, chulísimo, impresionante. O sea, no sé si habéis leído a Octavia Butler, pero bueno, pues ahí la tenéis, para vosotros. No, pero yo me he apuntado algunas de las cositas de las que has hablado que me han resultado bastante interesantes para ponerlas en cola. Pues os voy a recomendar otro, o sea, yo aquí estoy que no paro, pero es que bueno, es que estaba ahí mucho rato apuntando cómics que me quería leer, pero yo, digo, bueno, yo es que lo que me he leído son libros, y entonces Me veo en la obligación de compartirlos con el mundo para que enriquezcáis vuestro universo y os gastéis los dineros también, que son... Eso no es por nada, sino porque yo me he gastado los míos y me siento un poquito mejor cuando digo, no soy la única arruinada por libros, también vosotros. Bueno, pues ya casi que más que un libro, lo que os voy a recomendar es una editorial. Y es que este año ha surgido una editorial nueva y de momento, madre mía, qué pinta todo lo que está. Bueno, han sacado muy poquito, claro, es que es nueva. Lo primero que publicaron lo hicieron en marzo y oye, qué bien. Esto es Duerme Vela Ediciones. ¿De acuerdo? Es una editorial pequeña, pero están sacando cositas muy bien elegidas y con mucho mimo a todos los niveles, ¿eh? O sea, a nivel de traducción, a nivel de edición, que son libros en tapa blanda, pero, ¿sabes? Muy, muy cuidados, muy bien. Las portadas, madre mía, qué portada tan bonita. Al menos, bueno, yo les he comprado y te lo, ¿no? Siempre te ponen pues el marca páginas, típico, igual, a juego con el libro, no sé, me parece una editorial que bueno, pues que están ahí abriéndose paso en un mundo que no es nada fácil, si no eres un grupo editorial multinacional, pues una editorial pequeña lo tiene muy complicado. Al final tienen que ir negociando, ¿no? Los derechos de cada libro, currarse la tirada, currarse la traducción, no es nada fácil. Pues con esto, de verdad, muchísimas gracias a Duerme Vela, porque, jolín, qué bien han empezado. Han sacado, de momento, ahora no sé si dos o tres, pero bueno, desde luego en marzo empezaron con dos títulos. El primero ha sido, no sé si una de mis mejores lecturas del año o la mejor, es que no sabría deciros. No sé si tampoco por el momento en el que me ha pillado, pero me ha parecido un descubrimiento, no tenía ni idea. Se llama Las bestias olvidadas de él. De acuerdo, Las bestias olvidadas de él. Hablamos de una novela de 1974. Yo no había oído hablar de esta novela, ¿vale? Es de Patricia McKillip. No tenía ni idea, o sea, yo no sabía que esta novela existía siquiera. No sabía que era de los 70. No sabía que había tenido, ahora sí lo sé, claro, un premio World Fantasy Award. Y que, claro, no se había publicado en España nunca, ¿vale? Y bueno, pues yo no tenía ni idea de nada de esto cuando yo voy a la librería, a Gigamesh concretamente, y me veo yo este libro de Las bestias olvidadas de él y pienso, ¿qué portada más bonita? Porque soy así a veces, superficial. Yo veo, digo, pues me veo una portada bonita y ya está, y ya me han ganado. Luego, bueno, pues me llevo una alegría y una decepción, pero tengo que decir que tengo suerte y suelo llevarme alegrías. Vale, pues me lo compré porque tenía una portada muy bonita y me gustaba el título, o sea, sin más. Y me puse a leerlo y os digo de verdad que me pasé una noche que me dormí, no sé a qué hora, a las 5 de la madrugada, y me quería morir al día siguiente. No podía dejar de leérmelo. Es que me gustó muchísimo, o sea, me caló mucho. O sea, es como una novela que coge un montón de ingredientes clásicos de los cuentos de fantasía, ¿vale? La protagonista es una hechicera, Saibel, que vive sola, aislada. Fue criada por su padre, y que ya murió, y entonces pues vive con una serie de animales fantásticos, o sea, como una especie de criaturas mitológicas con las que puede comunicarse. Cada una con unos poderes extraños, pues son animales con mucho poder, solamente ella los puede controlar y comunicarse con ellos, y ella pues no quiere saber nada del mundo, ella quiere vivir ahí, pues sola, en su montañita, con sus animales y tal, ¿sabes? ¿Para qué voy a aguantar mierdas? Y entonces en un momento dado aparece un hombre que lleva un soldado que viene de la guerra, que lleva un bebé. Y le dice que, bueno, pues que ese bebé está en peligro porque es como, bueno, pues heredero de dos reinos que están en guerra, que tal que cual, y que lo cuide. Ella pues se queda así un poco loca, ¿sabes? En plan de esto, ¿cómo se cuida? Pues yo qué sé, pues si cuido animales, digo yo que esto, pues darle de comer y ya. Y se lo queda, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues ese quedarse con ese niño hace que al final inevitablemente ella tenga que mezclarse en asuntos del mundo de los que no quería saber nada. Esto es un poco el argumento. Realmente parte de lugares comunes para llegar a cosas muy inesperadas. Yo, de verdad, o sea, no solamente me ha encantado, sino que conforme lo leía me parecía increíble que estuviéramos hablando de una novela de los 70. O sea, realmente es un personaje muy original, con unas reflexiones muy originales, de hecho con comentarios muy modernos, con un mensaje para mí feminista claro, en el sentido de que la protagonista pues pues en todo momento quiere ser independiente, no, o sea, no niega sus sentimientos, pero tampoco quiere ser dependiente de nadie. Es reflexiones también que hace sobre la maternidad impuesta que ha tenido, ¿sabes? En plan de, bueno, a ver, no, yo no, como que el otro personaje le hace algo así como, bueno, a ver, tú eres una mujer, ¿no? Pues sabrás cuidar del bebé, y ella, pero perdona, no, no es una cosa que me haya venido a mí aquí a la cabeza, no tengo ni idea, no cuido un bebé nunca. No sé, está escrita con mucha, no sé, con mucho humor también, o sea, tiene momentos de mucho humor, tiene momentos de sentimientos de estos que te dejan un nudito en la garganta. Hacía mucho tiempo que no me metía tanto en una historia y no le cogía tanto cariño a un personaje, o sea, Saibel se te mete dentro realmente como personaje. Me parece una maravilla. O sea, y súper recomendable. Entiendo que la traducción debe ser muy buena, por eso, ¿no? Porque te llega tanto. Ya te digo que sé que esta editorial lo está cuidando mucho esas cositas. Y de verdad, o sea, una joya. O sea, una joya. Mencionaros mucho más brevemente el otro que ha traído esta editorial. Esta editorial está publicando la saga del Tensorado de Neon Young. Esto yo lo leí. O mejor dicho, leí los dos primeros libros en inglés hace tiempo porque no tenía claro que nadie lo fuera a traer en español. Son novelas, entre comillas, un poquito raras, pero raras para bien. Y resulta que sí, que esta gente pues han cogido los derechos y se han animado. Creo que han publicado los tres primeros. Los dos primeros. Las Mareas Negras del Cielo y Los Hilos Rojos de la Fortuna. Esta saga del Tensorado... es un poco esta ciencia ficción o fantasía que está viniendo de Asia, ¿no? Como lo que muchas veces le llaman el silk punk. Hablamos, pues, bueno, pues de una profetisa que le ha ido bastante mal en la vida y ha dejado todo. Es que no os quiero contar mucho, pero bueno, es un reino súper diferente con elementos mitológicos, pero no la mitología a la que estamos acostumbrados, porque es una mitología asiática, no bebe de la que nosotros normalmente leemos, que es la europea, sino que aquí hay pues motivos de fantasía y motivos mitológicos muy originales. Yo qué sé, hay velociraptors, hay hay lucha, hay traiciones, hay magia. Y es una puñetera locura de libro, ¿sabes? Hay poliamor, hay de todo. Yo no me lo he leído en español, ¿vale? O sea, porque ya me lo había leído. Pero si no leéis en inglés, no tengáis ninguna duda, ¿eh? O sea, compradlo de esta editorial, que ya con lo bien que lo han hecho con el libro que sí que me he leído, el de las bestias olvidadas de él, estoy segura de que con esta saga del Tensorado se lo están currando y os va a gustar, porque yo me lo leí en inglés y me pareció aquello. Una locura de bueno, de raro, de bien, de qué está pasando aquí, pero en el buen sentido, de pasármelo pipa con todo lo que estaba leyendo. Y bueno, iban a continuar, o sea, que esta editorial, eso, tiene los derechos de esta saga y van a seguir sacándola, o sea, que súper bien. No sé si conocíais Duermevela, ya os digo, sé que os estoy dando ahí una lista, pero es que hay muchos libros buenos este año. Yo no lo conocía, pero como aviso a los oyentes, que seguramente estén diciendo, oye, ¿cómo has dicho que se va? Está todo, vais a tener todos los títulos que ha mencionado Violeta, y bueno, los que hemos comentado en la sección de cómics también, en la descripción del programa, ¿vale? Para que no os perdáis. Así que si os, no hace falta que estéis con el lápiz. No, y si no, pues nos escribís cualquier cosa y nos preguntáis, también, no sé, claro. O incluso cualquier cosa, o sea, podéis decirme, ¿de verdad este libro es bueno con velociraptores y poliamor? Pues sí. O sea, hombre, podéis preguntarnos cualquier teniendo cosa. Velociraptores, las probabilidades ya son muy altas de que sea bueno. Y poliamor. Bueno. Y poliamor con golpe, velociraptores. Y con, oye, fantasía. Y con, o sea, no, en serio. El libro es raro, ¿eh? O sea, de verdad que raro es una palabra que lo define muy bien. Pero bueno, puede ser raro y ser una mierda, o ser raro y decir, joder, qué cosa tan rara y tan guay realmente y tan divertida me he leído. Ya os digo, me parece un libro de hecho difícil de traducir, ¿eh? De lo que yo recuerdo cuando lo leí en inglés, pero vamos, que no tengo duda de que lo han hecho bien. Bueno, pues eso, como decía Violeta, aparte de la descripción en el propio programa, pues como siempre, cualquier cosa que queráis que se os aclare, nos podéis escribir, ¿vale? Y yo le derivaré el mail a Violeta directamente y que ella se apañe. Vale, tema libros, ¿tenemos más cosas o pasamos ya a otro apartado? Hombre, ¿no? Yo creo que ya voy a parar un poquito y os leéis este, ¿eh? Sí, esto... yo por mi parte, a ver los demás que os habéis leído, contadme. Analfabetos, ¿eh? Contadme. No, si os parece, lo que sí vamos a hacer, antes de seguir, es echarle un ojo a las redes sociales, que nos habéis dejado por ahí comentarios en cuanto os hemos contado de qué iba a ir este programa. Y vamos, los voy a leer rápidamente. Vamos a ver. Amaya nos dice... Calls, sin dudarlo, no sé cómo no se habla más de esta serie. Hablamos de una serie, ¿vale? Es una serie, por cierto, de... voy a hacer aquí mi publicidad. Serie de Apple... que Apple, a título personal os digo que a nivel de, o sea, porcentualmente me parece con diferencia la mejor plataforma de streaming que hay en cuanto a series, ¿eh? Producen poco, pero joder, la calidad de las cosas que producen, luego otra cosa es que te guste o no, pero la calidad, el cuidado y el mimo con el que las hacen es muy superior para mí a cualquier otra plataforma. Y Calls es buena prueba de ello. Es una serie, además, en este caso no es una cuestión de pasta, porque Calls tampoco voy a entrar en detalles, pero digamos que es una serie que quitando las voces de los actores que hayan podido contratar, se hace con cuatro duros. Dirigida por Fede Álvarez, el tipo este que le podéis conocer, por ejemplo, en el remake que se hizo hace unos años de Evil Dead. Y es una serie súper original, capítulos de... Bueno, súper original, es una especie de remake, vamos a decirlo así, de un... Creo que es de una especie de podcast francés que hubo. Ya sé que esto es un concepto muy raro, pero es así. Y para mí de lo mejor del año, Calls, ¿eh? Serie pequeñita, deben ser, no sé, 10 capítulos a lo mejor, una cosa así, de entre 10 y 20 minutos cada uno. Pero brutalmente buena, coincido aquí al 100% con Amaya con esta recomendación. A mí no me ha hablado mucha gente de esta serie, pero los pocos que me han hablado súper bien. Es que, a ver, no quiero contar mucho de ella. Las plataformas del mundo, menos esta, pero la tengo que ver. No quiero contar mucho de ella, pero... Didi, perdón. Yo no tengo curiosidad sin hablar de ella por la premisa, por lo original que es. La verdad es que la tengo ahí aparcada, a ver si la veo, pero sí, la verdad es lo que dice Violeta, que claro... La plataforma de Apple no tiene tanto público y no nos habla tanto a gente de ella, pero todos los que me han hablado de Cole me han hablado muy bien de ella y le tengo bastante curiosidad, sí. A ver, es que Apple, por razones que ellos sabrán, pues la verdad es que no se habla prácticamente nada comparado con otros, con Stranger Things, ¿vale? No se habla nada de las, no ves movimiento en bueno, en las webs que hablan de series y tal. No se hablar mucho de, no sabe mucho predicamento, pero oye, echarle un ojo. Apple tiene una semana gratuita, os podéis hacer el usuario y probarlo una semana y vamos, yo creo que por ejemplo Calls, no sé, toda la serie, toda esta temporada, en una hora, en 2 horas, creo que te la ves entera, 2, 3 horas como mucho. Nueve capítulos, estoy viendo. Pues sí, ya capítulos. Os digo, entre a una media de 15 minutos por capítulo, echa cuentas. Venga, sigo con el comentario de Amaya. Mayor of Easttown. Yo, esta es una serie de HBO que tengo aparcada. O sea, que tengo muchas ganas de verla. Todavía no me he puesto con ella, pero... Una maravilla. Una maravilla. O sea, a ver, no es de... A ver, yo tampoco la he sacado ni... Porque, a ver, no es de, digamos, la temática que solemos... tocar nosotros, ¿no? Que es más, pues eso, ciencia ficción, fantasía, tal. Esto, pues, es policíaca, un poco, o sea, pero, joder, qué maravilla de serie. Madre mía, me ha gustado muchísimo. Que Kate Winslet es una reina, ella es una reina en todo lo que hace en la vida, pero en general todo lo que tiene esa serie está bien. Yo le tengo muchas ganas. A ver, de HBO es esta, ¿verdad? Sí. Creo, vale. Sí. Venga, en casa la está viendo mi mujer, yo picoteo un poco y la verdad es que tiene igual, tiene una pinta estupenda. Ahora, creo que son 6 capítulos y serie cerrada, si no me equivoco. Aunque esto ya lo digo sin haberla visto, así que me puedo equivocar. No, sí, o sea, son pocos, yo me la vi en 2 días y sí, o sea, es un final sí, cerrado y la verdad no creo que hagan más, bueno, igual les da por ahí. Serie. Pero no, o sea, es miniserie, o sea, es, bueno, o sea, es un poco el típico de cómo se le dicen en inglés, ¿no? Es who done it, hay un, pues un crimen y hay que resolverlo, ¿vale? O sea, parten de ahí, pero realmente el crimen sí que es verdad que te deja pendiente, ¿no? De a ver quién es hasta el final, pero realmente la parte guay o la parte que más hace que ames esa serie no es tanto el misterio, que está bien, bien llevado, sino el pueblo. O sea, estás en un pueblecito de estos pequeños en los que todos se conocen, un poco lo que hablábamos el otro día en el podcast de Le Mail, ¿no? El típico pueblo en el que hay mucho chunguismo de fondo, de gente que se odian, de gente que no saben qué hacer con su vida y se dan a las drogas y... Eso te iba a decir. Yo te digo, yo he picoteado, no he visto ningún capítulo todavía completo, he visto parte del primero y segundo, y a mí me ha interesado mucho más lo que es el ambiente y todos los personajes que hay, sobre todo el de Kate Willis, ¿no? Pero los personajes que hay alrededor que la trama del crimen en sí me ha interesado bastante y se la ve bastante. Una pero que sí poquito, que es totalmente cerrada, ¿eh? O sea, podéis verla de principio a fin y ya está, y no te deja a cabos sueltos ni nada. Vale, venga, más cosas. Cómic. Éramos el enemigo. Este es. Ese cómic de George Takei, si no me equivoco, el Sulu de el Sulu se llamaba así, ¿no? De Star Trek. Sobre todo a esta época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos de concentración en Estados Unidos. La bomba, esto es un cómic publicado por Norma sobre la creación de la bomba atómica. No lo he leído, así que no puedo decir mucho más. A ver si conocéis esta, porque yo he oído hablar de ella, pero creo que es una película, Oxígeno, vamos, que nos dice, no es una película espectacular ni muy novedosa, pero tiene su punto. ¿Os suena? Yo sé que la protagonista es una actriz, que ahora mismo no recuerdo quién es, una actriz relativamente conocida, no suena esta película, No sé si será de Netflix. Ni idea, ¿eh? Melanie Lauren, no he oído hablar de ella, ¿no? Yo es que creo que, vale, sí creo que es de Netflix, o sea, es que la he visto, o sea, no la he visto la película, digo, sino que sí que he visto el cartel o el anuncio o algo. Ah, la chica no es esta de la película de Tarantino. Sí, Maldito Bastardos, es la judía. Eso es. Vale, sí. Bueno, tampoco es una superestrella, pero sí que es conocidilla. Pues sí, no sé, Amaya nos la recomienda. Yo, me la voy a apuntar por si acaso. Que no, la verdad que no la conozco. Venga, vamos con más yo cosas. Yo sí la he visto. Sí. Ah, ¿la has visto? ¿Qué tal? A ver, es bestial, me gustó mucho. Tengo que admitir que es que el director... se llama... no voy a acordar. Mira, Aja, se llama Aja de apellido, es un director francés que, bueno, es uno de los fue punta de lanza de todo aquel nuevo extremismo francés, de todo este cine de terror de finales de los 90, principios de los 2000, que un montón de directores franceses hicieron bastante ruido, ¿no? Alexandre Aja. Alexandre Aja, sí, que hasta Las colinas tienen ojos y demás. Pues después de un periplo en Estados Unidos, se ha vuelto a Europa, esta producción Netflix es francesa. Y es una historia de ciencia ficción, no tiene nada de terror. Lo que ocurre es que ocurre dentro de un compartimento de 2 metros. ¿Vale? Ocurre dentro de una especie de vaina de criogenización. La personaje principal despierta y no sabe exactamente cómo está allí, cómo ha llegado y qué está ocurriendo. Entonces, lo único que vamos a vivir es la aventura casi en tiempo real con ella dentro de esa vaina de criogenización sin saber qué ocurre en el exterior. Es muy agobiante, juega muy bien con los espacios y con los elementos de ciencia ficción y es una hora y media de tensión pura y dura, o sea, es todo un espectáculo y muy bien hecha, ¿eh? Y el tío Aja que sabe también bastante de cine, sabe muy bien cómo controlar los tiempos de la peli y además lo que decís vosotros que es que hay solo una actriz presente, entonces se carga sobre los hombros toda la película, todas las emociones que va experimentando a lo largo de los distintos episodios los lleva ella sola, sin más, sin ningún otro aporte actoral, ¿no? Entonces, el trabajo de esta chica es bestial. Muy buena peli. No, y además el director tiene una carrera, vamos, súper... tiene Piraña 3D, por ejemplo. El problema es que la carrera americana ha sido muy regular y sí que tiene un poco de espíritu de gamberro, ¿no? Pero tiene a mí, por ejemplo, las colinas tienen ojos, me parece bastante mejor que la original. Alta tensión sigue siendo uno de los grandes referentes del terror de finales del siglo XX, principios del XXI. A mí es un director que me gusta mucho. Sí que es cierto que su paso a Estados Unidos ha rebajado bastante una carrera que prometía bastante, pero que incluso en Estados Unidos tiene películas también muy, muy, muy decentes. A ver, a mí me gustó mucho Cuernos, la que hace con Harry Potter. Por ejemplo, y incluso la de Espejos, la de Mirrors, que también tiene su puntito, está muy bien conseguida no sé, las ambientas. Es un tío que juega muy bien con las sensaciones que transmite la película. A mí es un director que me gusta. Venga, vamos a seguir. Marcos García Mateo nos dice: lo que más recomiendo ahora mismo es Superman y Lois. Empezó como un proyecto que no me inspiraba mucho al venir de CW, pero me ha sorprendido muy gratamente. ¿La seguís alguno, Superman y Lois? Yo sí. ¿Y? Bien. Pues sorprendente. ¿Sorprendentemente está... bien o más? Sorprendentemente bien. No, sí, sí. Equilibra muy bien, además, todos los aspectos familiares de Superman con un espíritu de Superman muy clásico, de Eterno Boy Scout, solo que aprendiendo a convivir con dos hijos adolescentes. Las subtramas están bastante interesantes. Recupera la vida en Smallville, porque la familia se traslada a la granja. Está muy bien, es una historia pequeña, pero está funcionando, a mí me está funcionando estupendamente, y más teniendo en cuenta, repito, esos supermanes que estamos viendo últimamente que me sacan de quicio. Y voy a decir una cosa, visualmente bebe muchísimo de Man of Steel, del estilo Snyder, ¿eh? Sí. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa? Que si quitas todo lo exagerado de Snyder y te limitas a una fotografía preciosista, sacando partido de los paisajes de la América profunda, pues queda muy bien. Nada de cámara lenta ni chorradas de esas, pero a nivel visual me recuerda bastante, solo que con comedimiento. Así que no sé, a mí me está funcionando muy bien. Me estaba preocupando, sí, porque ya llevamos un rato de programa y no habías hablado de Snyder todavía, entonces... Pero para bien, he hablado para bien, que cuando está calmado mola, jolín. Vale, de todas formas, yo sin haberla visto sí que puedo comentar que entiendo que esta diferencia con las horrendas series de CW es porque aquí ha metido mano HBO Max, porque esto cae bajo su paraguas, y entiendo que ahí hay una pequeña diferencia que pone esta serie un poco por encima de Arrow, Flash y compañía. Y compañía, sí. Bueno, pero Arrow y Flash al principio estaban también bien. Y, no. Sí, hombre. A ver, Arrow era mucho, mucho el actor ese, no me acuerdo cómo se llama, sin camisa y tal. Pero Flash, la primera temporada estaba también bastante interesante. A mí me cansaba mucho la relación con la. Soy muy malo para los nombres, como Iris ves, West. Con Iris, me cansaba mucho. Y Superman, pues lo que dice Santi, a mí me está sorprendiendo bastante, sobre todo porque viene de CW, ¿no? Se centra mucho en las relaciones fraterno-filiales y tal, y la verdad es que es interesante, y me está sorprendiendo también mucho pues la dinámica que llevan con los hijos, que, bueno, no es del todo lo que te esperas, ¿sabes? Está curiosa. Llevamos 8 o 9 capítulos y bueno, y ahora pues en el último ha terminado con un cliffhanger ahí bastante curioso. Ya veremos a ver cómo evoluciona la serie. Vale, y nos dice también Marcos, y aunque como adaptación no es muy certera, la serie Lucifer de Netflix me parece muy entretenida y divertida. Yo me bajé en la primera temporada, no... Yo esta me falta la última temporada, que era partido en dos, y sí, la verdad es que a mí me hacía bastante gracia. Es un procedimental de todas las semanas un caso nuevo y tal, pero sí era bastante entretenida, con algunos temas igual que lo que decía con Superman, que con Flash. Te cansaba un poco, pero eso sí, claro, o sea, olvídate de adaptación. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con el cómic. Pero bueno, si te gustan los procedimentales de un caso a la semana, pues el personaje está muy bien. La verdad es que es el personaje, pues el típico, digamos, antihéroe, que es el malo, medio bueno, y es muy gracioso. Lo que ocurre es que, claro, entiendo que eso no aguante varias temporadas. Es normal. Pues lleva 5. Sí, pero ya está, ¿eh? Ya se ha terminado. Venga, Oswaldo Martín Santana nos dice: Kill or Be Kyle, el cómic. Aquí lo suscribo, buenísimo. Brubaker y Phillips, pues poco más que decir. Creo que queda un tomo para que Panini acabe con esto en España. Y vamos, glorioso. ¿Y qué más? Daredevil, la serie actual en cómic, se refiere a la de Zarsky y Checheto. Bueno, Checheto ya ha pasado más gente por ahí dibujando, ¿no? Pero creo que es el dibujante principal, que de hecho esta serie ha sido bastante mencionada ahora en las nominaciones a los Eisner que acaban de salir, con razón. Hombre, mi pega es la de siempre con estas etapas en Marvel o en DC, que al final la meten por ahí en algún evento que la ensucia un poco, ¿no? En este caso metieron algún número con todo esto de algún evento de matanza. Y creo que eso la fea bastante. Una etapa que por lo demás estaba siendo gloriosa con Zarsky y otros guionistas de moda. Este sí que me gusta. Sí me parece uno de los más en forma ahora mismo. Y la serie de Daredevil, pues eso, brillante. Brillante, salvo por esos peros que yo le pongo, pero brillante. Venga, ¿qué más? Un último comentario, venga, penúltimo, venga. Del amigo Juan Sánchez. Nos dice, acabo de leerme los dos tomos de Jupiter's Legacy y estoy fascinado y deseando leer Jupiter's Circle y Requiem, que es Requiem es el último arco que aún ni siquiera ha empezado a publicarse en Estados Unidos. Doy por hecho que Panini traerá esta última etapa a España. Creo que he acertado con el orden antinatural de primero serie de televisión y luego cómics. ¿Qué os parece? ¿La serie de televisión le ha gustado a alguien? ¿La ha encantado a alguien? Encantado a nadie. Ni a Netflix. Ni a Netflix. ¿Gustado a alguna gente? Pues bueno, no le ha disgustado, digamos. La serie no está mal, pero es que es muy flojita. Es muy floja. Es flojita. Y con toda la competencia que hay, pues claro. O sea, y sí. Después está mal estructurado. El final tenía que haber sido prácticamente el final del primer capítulo. Entonces, pues... no es tan mal, pero sí ha sido un fracaso merecido. Sí, a ver, sobre todo, yo creo que el fracaso es que te digan que esta serie ha costado 200 millones de dólares. Que dices, hostia, ¿y quién se los ha quedado? Eso es lo que se gasta más Milan en whisky en un año. No, a ver, por lo visto hubo problemas con... Bueno, hubo muchos retrasos y eso siempre ocasiona costes y al final el presupuesto se les fue mucho de madre. Y claro, todo ese dinero que Netflix se ha dejado en la serie no se ve reflejado en pantalla. Entonces, claro, una serie de 200 millones, esperas unos resultados que Jupiter's Legacy no les ha dado y la han cancelado, bueno, a mi modo de ver, con cierta razón desde un punto de vista empresarial. A mí no me disgustó. Me pareció entretenida, me quedé con ganas de ver más, pero vamos, no me parece una... no me ha encantado, como decía al principio. A diferencia de los cómics de Mark Millar, que sí me parecen excelentes y estoy deseando que llegue por fin el tercer y el cierre, vamos, de la serie con Requiem. Vale, venga, un último comentario que tenemos por aquí, que nos dice... JC Polo nos recomienda Mare of Easttown, otra vez, ya lo hemos mencionado, y The Nevers, que es esta serie que empezó a hacer Josh Whedon, el ya por nadie recordado Josh Whedon, porque ha desaparecido de la faz de la Tierra. Sí, defenestrado. Nunca volveremos a saber de él, probablemente. Me imagino que con razón, por lo que se dice, no, tampoco quiero juzgar, pero bueno, cuando las acusaciones son tan multitudinarias, pues... parece más lógico creer a los que acusan que al acusado, ¿no? Que de hecho no ha dicho nada. Ha hecho mutis por el foro, o sea que... Sí. Bueno, y también bueno. es un silencio bastante clarificador. Sí, sí. Pero bueno, yo tampoco me gusta juzgar en estos casos que no se ha llegado al fondo de la verdad. O por lo menos que... Es que, a ver, no me quiero meter en el tema, ¿eh? Pero como que todas las acusaciones son un poco... ¿cómo decirlo? Vagas. O sea, en plan que no acaban de concretar exactamente este tipo por qué era tan tóxico, es todo más una... Sí, era un tipo insoportable y tal, pero no sé, no acabo de ver, pero bueno, entiendo que... Aparte, a ver, la historia es la enésima historia del director Capullo que trataba mal a sus actores. Lo que ocurre es que cosas que se permitían hace X años, ahora ya no se permiten. O sea, todos sabemos que Kubrick era un auténtico imbécil con sus actores, los llevaba al límite. Hitchcock. ¿Vale? Hitchcock. Vamos, tenemos directores a punta pala que han tenido esa actitud tóxica de machacar a sus actores con diferentes intenciones, ¿vale? El caso Whedon implica una... A ver cómo lo explico. Él se había construido un personaje que era, pues eso, amable, cercano, un estandarte de ciertos movimientos, se había creado una aura alrededor suyo pues eso, de personajes femeninos fuertes, etcétera, etcétera, y todo ese personaje era efectivamente una ficción, como otra cualquiera. En la realidad era un tirano, un tipo que no ha tratado a las mujeres con especial cuidado, por decirlo de alguna manera, e incluso su mujer le acusó directamente de ser infiel y de tener comportamientos poco claros con chicas más jóvenes que él y cosas por el estilo, que fue la primera que soltó la liebre hace ya muchísimos años. Que lo de Joss Whedon no es de ahora, a raíz de todo este movimiento alrededor de la Justice League, que parece que es un poco lo que ha detonado todo lo demás. Es un personaje turbio desde hace mucho tiempo. Lo que pasa sí que es cierto que, bueno, se habían ido, lo de siempre, ¿no?, tapando cositas. Como dice Jairo, tampoco eran acusaciones especialmente... No eran ni legales, era relativamente inmoral, bueno, era bastante inmoral, pero bueno, va, como que se había corrido un túpido velo, hasta que las acusaciones han venido de voces bastante más potentes, por decirlo de alguna manera, y todo le ha explotado de la cara, pero como digo, es un personaje turbio desde hace ya bastante. Yo, de todas formas, decir que ese aura, ¿no?, que mencionas tú al principio, más que construírselo él como persona, creo que se lo construyó como autor. Porque, como autor, sí, no, claro, a eso me refiero. Su obra, a mí, independientemente de que este hombre... Nadie duda eso. Sea duda eso, lo que sea, y me parece muy bien que si es así, oye, pues no le den trabajo nunca más, eso me parece estupendo. Pero lo que ha hecho hasta ahora, yo lo voy a seguir idolatrando. Esto es así, que Buffy, voy a seguir viendo Buffy y alabando esa serie, igual que Firefly y otras cosas que ha hecho, que me siguen pareciendo excepcionales como obra, ¿vale? Pero también es cierto que él... abrazó ese personaje que le habían dado, ¿vale? Él se sentía muy cómodo siendo alabado precisamente por ser un innovador dentro de la televisión de los 90, porque estaba dando voz a personajes y a situaciones que no se habían dado hasta ese momento. Y luego en su vida personal, pues no era así, ¿no? Entonces, que a lo mejor lo de separar la vida del artista con la obra, eso es necesario por salud mental, ¿no? Pero también hay personajes que como que abrazan ciertas actitudes que luego es más doloroso todavía cuando se destapa la verdad, ¿no? Si tú eres un imbécil en tu trabajo y un imbécil en tu vida diaria, tampoco hay muchos problemas. Pero si encima has vivido de cierto cuento, es todavía más hiriente, tanto para el público como para las personas implicadas, que encima se tenían que morder la lengua en su momento, ¿no? Tú imagínate decir de todo esto de Joss Whedon hace 25 años. Pues, ¿cómo va a ser Joss Whedon, ese señor que está cambiando la estrella de televisión, dando voz a las mujeres, etcétera, etcétera, ese ser que me estáis contando? Oye, pues, escucha, hace 25 años a lo mejor no lo conocía ni su madre. También te lo digo, que no había empezado Buffy todavía. 20 años, quiero decir, cuando Buffy estaba en plena eclosión y era eso, o estaba escribiendo los X-Men porque era una estrella. Y cosas por el estilo, ¿no? Que hace 20 años de eso, ¿eh? Que es que, volvemos al tema de la fecha, que parece que fue ayer, pero ha llovido. Entonces, es complicado. Sí, sí. Pero bueno, The Nevers, que es a lo que íbamos. ¿Alguien le ha echado un ojo a The Nevers? Yo vi el primer capítulo y bueno, y ahí lo dejé. No porque fuera malo, sino porque tampoco me decía nada nuevo. Vale, no, a mí no me ha llamado la atención, pero la verdad. No me he puesto a verla porque no me ha atraído en principio. Estaba especulando que a lo mejor la cancelaban después de todo esto. Pues a ver, sí. Yo no sé si la van a cancelar o no, pero Joss Whedon ni siquiera figura como esta figura de showrunner en toda la primera temporada. O sea, hace como 6 capítulos, una cosa así. Y luego entiendo que fue cuando saltó todo este tema y se apartó de la serie. Lo de la continuación o no lo desconozco, pero vamos, Whedon está más que apartado de ella. Vale, venga, pues aquí dejamos los comentarios. Bueno, llevamos ya un buen rato de programa. Yo no sé si queréis que pasemos a otro tema. Tenéis cosas que comentar de, yo qué sé, series, películas, bueno, así alguna cosilla más que queréis hablar. Sergio, ¿tú tenías por ahí alguna cosilla? Sí, yo tenía para recomendar una serie también, que además ya la tratamos en la web. Y es Yasuke, es otro, sigo tirando por la parte oriental, y es una serie que sacaron en Netflix, exclusiva, ¿vale?, que hizo con el estudio MAPPA, que es bastante conocido de anime, además con un acabado impresionante, ha hecho series de los últimos años, como la adaptación de Banana Fish, ha hecho también la adaptación de Dorohedoro, también con unos, o sea, aquí con un acabado de dibujo impresionante. Y Yasuke básicamente es un poco, pues, la historia de es una historia de samuráis, ¿vale? Con un poquito más de ciencia ficción. Lo que pasa que divide la serie perfectamente en dos tramos. O sea, quiero decir, Yasuke fue un samurái africano que existió de verdad, ¿vale? Que fue esa parte es la parte realista de que hubo un samurái negro, estuvo con el emperador, con Oda, con Nobunaga Oda, en el siglo XVI, si no recuerdo mal. Y la verdad, en plena época Edo, de los samuráis y estas cosas. Y entonces, cuando ya murió Oda, él se quedó como Ronin, entre comillas, ¿vale? Pero lo que te cuentan la historia, lo que te cuentan en el anime, que son 6 capítulos, y no sé, la verdad es que te lo dejan abierto como para que pueda haber más temporadas, pues te lo divido en dos partes. Te mide la historia de este hombre, que es bastante, bastante fiel a la historia real. Es más, yo me estuve informando después de ver la serie, estuve buscando cosas acerca de, pues hombre, la historia real del personaje. Y es, la verdad es que sorprende, es en plan de, dices, ¿cómo? Claro, lo hablaba con un amigo el otro día y dices, ¿en qué momento llega un africano a Japón? En esa época. Y claro, luego lo vas viendo en la historia original, dices, ah, vale, tiene sentido. Y además todo eso te lo explican perfectamente a través de la serie. Son 6 capítulos solo, o sea, se ve en una sentada. Y sí que es cierto que lo que digo, la parte histórica, la parte que te cuenta la historia del personaje, es muy realista, o sea, te lo crees perfectamente. Pero como es un anime, la animación es tan chula y tienen que darle, pues, vidilla a la cosa, le meten un poco de ciencia ficción, o sea, le meten un poco de fantasía, le meten un poco de, le meten robots, le meten magia, le meten tal, que eso lo resume perfectamente la segunda parte de la serie, ¿vale? Y es como cuando el camino de, cuando ya Yasuke está retirado, es un ronin, y te cuenta un poco, pues, su historia, su vida y cómo va salvando a gente. En ese camino, pues, encuentra cosillas de magias y cosas así, que te, digamos que a lo mejor te pueden sacar un poco del contexto de la historia. Pero bueno, si lo ves con una mente abierta y vas a verlo para disfrutarlo, la animación es espectacular. O sea, tiene peleas buenísimas. Si os mola lo que es la animación y lo que es las peleas de animes y esas cosas, es impresionante. Y además, como tiene ese toque de samuráis, son peleas, no son peleas frenéticas como en One Piece, como en Naruto, en plan de gritamos los nombres de los ataques y nos pegamos de hostias. No, o sea, es una historia de samuráis. Entonces, no esperéis combates en plan larguísimos. Muchos de los combates duran poco, pero son espectaculares. Además, tienen el propio estudio tiene mucha experiencia en ello. Además, no hace mucho, el año, en 2020, sacaron The God of High School, que es otro anime que es basado en un manga, ¿vale? Que es una web que estuvo hecho en internet, ¿vale? O sea, no es un manga de estos típicos de shonen. Y la animación era espectacular, pues aquí es lo mismo. O sea, aquí nos encontramos con frenesí en los combates, pero que no duran mucho. O sea, te dejan poquita cosa. Y luego lo que mencioné también mucho en la reseña que hice, la parte de las magias se ve espectacular. O sea, los efectos visuales son chulísimos. Así que si no, sin muchas pretensiones, si no queréis una historia muy complicada y queréis pasar una buena tarde, pues yo creo que Yasuke puede estar muy chula de ver. Vale, hay que dar el apunte de anime, Yasuke. Venga, y vamos a acabar ya con una última cosita que nos trae Fer, que es una serie de stop motion que a mí me ha hecho muchísima gracia. MODOK. ¿Qué nos cuentas, Fer, de MODOK? Pues vamos a estar en desacuerdo, para variar. yo la he visto entera, la sacaron en Hulu en mayo los 10 capítulos. Aquí en España va por el cuarto, en Disney Plus, en la parte de Star, porque es una serie animada para adultos. Y bueno, es stop motion, como dices, tiene mucho que ver con lo que hemos visto de Robot Chicken, porque de hecho algunos de los directores estaban en Robot Chicken y está creada por Patton Oswalt y Jordan Blum. Jordan Blum estaba en American Dad, así que podéis imaginar más o menos el tipo de humor que tienen, ¿no? Es, como decimos, humor para adultos. Hay mucho, mucho gag visual y mucho, mucha crítica y hay mucha sátira. Lo que ocurre es que yo no he visto nada que me llame la atención, nada nuevo. Es una visión nueva de MODOK, en MODOK en los cómics, bueno, pues era vino por un experimento, y aquí no, aquí MODOK, pues siempre ha sido MODOK. Vemos un flashback en el que estaba en el colegio y siempre tenía esas proporciones inusuales, Y aquí juegan con el contraste entre él, que es sigue siendo el director, el líder de IMA, de las Ideas Mecánicas Avanzadas, pero que cuando termina su jornada de trabajo se va a su casa, que vive en los suburbios, con una esposa que es mexicano-estadounidense y bloguera, con un hijo preadolescente que es, ¿cómo diría? Es muy optimista y siempre quiere crear cosas y tiene muchísima energía y se dice tonto, es tonto. Vale. Y luego tiene a la hija, Melissa, que ha salido físicamente al padre. O sea, tiene las mismas proporciones, flota en una silla, pero esta vez es rosa y tiene los mechones de colores en el pelo. Y bueno, pues sí, está gracioso, ¿no? En IMA, pues tiene Modus rivaliza con una compañera inventora y bueno, resulta que como tienen problemas de dinero, pues los nuevos propietarios son un gigante de las redes sociales, y el que viene a supervisarlo todo es un Steve Jobs de la vida. Y bueno, pues eso, la serie es un tira y afloja entre estos dos escenarios, ¿no? Y yo creo que la primera temporada, pues lo que trata sobre todo es que MODOK, con todo lo genio que es, y aunque se le da mal, como a todos los villanos, ¿no? De esto de los cómics y las series, se le da mal porque los superhéroes siempre le vencen, pues tiene muy poco tiempo para su familia. Y en la serie vemos que, bueno, eso, sumado a su narcisismo, pues ha hecho que se aparte sobre todo de su familia y de las necesidades de su mujer, lo cual se ve también en un capítulo que no voy a decir con quién se encuentra y tiene una especie de, no voy a decir romance, su mujer, pero es curioso, con un personaje conocido de los cómics Marvel. Y eso, de eso va a modo con mucho humor bastante ácido, pero que no me ha llamado la atención para nada, no me ha mostrado nada nuevo. La técnica sí me ha gustado bastante, mejora bastante lo que vimos en Robot Chicken, como es por otra parte lógico por los años que han pasado, pero lo dicho, si te gustó Robot Chicken y quieres reírte un rato, pues bueno, pues la serie está bien, es cortita, creo que son 25 minutos me parece cada capítulo, pero vamos, que no es nada nuevo. A ti te ha gustado, dices, ¿no? A mí me gustó mucho. Me parece súper divertida, muy original, llena de, eso no es un mérito, pero bueno, llena de guiños al fan del universo Marvel tradicional, no al UCM, ojo. Por aquí no sé si lo mencionabas antes, Fer, por aquí vamos a tener cameos de un montón de personajes de los cómics de Marvel, empezando por Iron Man, que va a ser quizás la figura más destacada, pero también muchos otros, el líder, Siniestro, no sé, un montón, ¿vale? Los vais a ver. Sí, unos cuantos villanos también. En el último capítulo salen unos cuantos villanos. En el último capítulo publicado en España sí salen unos cuantos villanos. La verdad es que, si ya te digo, si no es que no sea graciosa, es que no me parece nada original. Bien, diferimos. Sí, claro, pues, bueno, eso está bien. Verla y opinar por vosotros mismos, ¿vale? Vale, pues yo creo que hemos hecho un buen repaso de cositas. Como decía antes, todo lo que hemos hablado lo vais a tener apuntado en la descripción del programa para que no os perdáis. Y bueno, cualquier cosa nos podéis escribir, como siempre. Creo que llevamos un buen rato, vamos a ir cerrando por aquí. Así que nada, vamos a hacer una pausa final, como siempre, y volvemos enseguida para despedirnos. Segundo bloque de recomendaciones, y empezamos con Panini, donde podéis encontrar todas las novedades de Marvel Comics en grapa, además de ediciones de auténtico lujo que recogen las etapas clásicas de personajes como Spider-Man, Thor o los Cuatro Fantásticos. Por su parte, Editorial Hydra lo está petando con su línea juvenil de cómics de DC, protagonizados por algunos de sus más conocidos personajes como Batman, Wonder Woman o Superman, entre otros. Si eres un adicto a Star Wars, Planeta Comic es tu editorial, tanto en cómics como en novelas. Todo lo que necesitas del universo creado por George Lucas lo vas a encontrar aquí, con unas ediciones muy cuidadas. ¿Y recuerdas a The Phantom, el hombre enmascarado? Pues gracias a Dolmen Editorial te puedes hacer con las historias clásicas de este personaje en una edición apaisada editada con mucho mimo. Y recuerda, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Comic Stores. Entra a www.comicstores.es y descubre ofertas y descuentos de los que te puedes beneficiar en tus compras. Enemigos al norte, enemigos al sur. Los Lannister siempre pagan sus deudas. Pero antes escuchan el podcast de La Casa de Él. Os recordamos que podéis leernos en nuestra página web www.lacasadeel.net, escuchar todos nuestros programas en nuestra página de iVoox, lacasadeel.iVoox.com, escribirnos a nuestra dirección de correo podcast@lacasadeel.net o uniros a nuestro grupo de oyentes en Facebook, Kryptonianos y Gotamitas, para comentar los programas o cualquier otra cosa que os ocurra. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que hayáis disfrutado de la escucha, que sepáis perdonar nuestros errores y nuestro contrahumor y que volvamos a encontrarnos en el próximo programa. Hasta entonces, os agradecemos vuestros comentarios, que compartáis el programa por las redes sociales y le deis al like para ayudar a que llegue a más gente. Señores, toca despedida. Chicos, chicas, gracias por escucharnos. Espero que disfrutéis de alguna de las novedades y consejos que os hemos dado, que creo que han sido varios y variados. Yo también me llevo cositas apuntadas. Y bueno, nos escuchamos en breve en otro programa. Pues nada, muchas gracias por escucharnos. Como dice Santi, lo bueno de esto es que ha sido muy variado. Seguro que tenéis algo que os ha llamado la atención. Y seguid recomendándonos también cosas a nosotros porque nos encanta que nos descubráis series, cómics y películas. Bueno, chicos, nada, vale. Espero que hayáis disfrutado todas las recomendaciones, que las habéis apuntado y os puedan servir para pasar una buena tarde, un buen domingo, lo que sea. Y nada, para ver si la próxima vez que lo hagamos, nos actualizamos un poquito más o lo que se pueda, o si no, como lo hemos hecho hoy. Mucho ánimo, chicos. Hasta luego. Nos escuchamos en el próximo programa a la misma Bat Hora en el mismo Bat Canal. Una horda de trascos, una lanza dormiense, una foto de Parker, noche de muertos vivientes. Somos guardianes de Gotham, asaltadores de tumbas, desiertos de Tatooine. Somos nacidos de la bruma, orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. Orgullo mutante, hijos de Yor-El, somos la casa de él. Y entonces, le está sacando a Canceman y la llevo al día y quería... ¡Holi! Hola. Hola. Hola, guapa. Y poco más, es que es lo que le he dicho, digo, es que de cuando me dijo que Fer había visto Loki y tal, digo, yo es que la llevo un poco retrasado ya. Escucha, yo me estoy leyendo ahora algunos cómics que luego si eso os digo, que ahora mismo no estoy en el despacho, que son del 2000... Pues casi, cállate, que eso me he descargado los extra mortadelos, ¿eh? O sea, que ahora, hace poco... El extra superhéroes, el extra mosqueteros, el extra cosas de esas. Sí. Pero no, me estoy leyendo cosas del 2018, porque es que las tenía ahí perdidas, macho, que no la leía. Y digo, tengo la pila de lectura, digo, voy a ver si la descargo. Y claro, el problema es que no leo libros, macho, me cago en 10. Escucha, Fer, que esto creo que es importante aclararlo. La que acaba de entrar a Skype no es mi hija, ¿vale? Es Violeta. Lo digo por si te confundes otra vez. Ay, pues por eso, no, por eso he dicho hola guapa, sí, en general para no equivocarme. Es que genérico, ¿sabes? Que me valía. Claro, sea quien sea. No, esta vez sí le reconocí, ojo, ¿eh? Mira, no me acordaba, ¿eh? El saludo genérico está muy bien pensado. Sí, sí. Sí, pero que no está mal. Vale, no te puedo llevar la contraria porque no los he leído. Y aún así te la llevo. Jairo, no mientas, es lo que te iba a decir. Y no te pueden llevar la contraria, eso está de puta madre. No, pero Jairo, ¿desde cuándo ha hecho falta que leas o veas algo para llevar la contraria? No mientas. Tienes razón. ¿Y qué más te cuento? Bueno, que puedes ir sobre la marcha tampoco. Que no parezca que me lo estoy pensando ahora, ¿sabes? Pues no, está quedando de puta madre. Venga, perfecto, ya está todo grabado, así que vamos a cerrar, que tengo ahí a dos trolls increpándome. Es lo que iba a decir, ¿puedo comer mi chusco de pan y beber mi vaso de agua? ¿O me llevaré otro latigazo? Yo no digo nada, pero vamos, yo he venido esta mañana corriendo ahí, que no llegaba. Voy a contar mi situación. Está hoy mi calle, que suele ser súper silenciosa, especialmente movidita, así que tengo que cerrar el balcón, ¿vale? Estoy al borde de la puta deshidratación, amigo. Así os lo cuento. Así que está siendo todo genial. Pero Santi, tío, múdate al norte, cojaído, coño. Claro, yo estaba a punto de poner ventilador también que tengo aquí, pero digo, como un viejo ya que tiene más de 10 años, digo, yo creo que no lo voy a poner porque a lo mejor se oye un poquito. Nada, la próxima decimos que estamos en la Enterprise y por eso se escuchan ruidos de fondo, que son los motores y demás. Y fuera.